Bienvenidos a una nueva maravillosa edición de Otaku no Shouzo. Mira la emoción. Mira cómo aplaudo. ¡Wow! Qué impactado de ese nivel de emoción. Ya. Yeah. Oye, ya quedó más que claro. Soy Hayama y está escuchando toda la emoción de la Pau. ¡Hola! Eso. ¡Ay, qué bacán! Te escucho más animada que nunca. Ya. Ah, muy bien. ¿Cómo estáis, Pau? Yo creo que me va a matar la alergia cuando de verdad sea primavera, pero ahí estamos. Hoy sí, verdad. Me acuerdo que ayer estaba haciendo streaming de mis jueguitos, que alguien por ahí quiera ver. Me contaste que estaba estornudando casi, no sé, demasiado, me decías. Sí, no. Ahora igual me tomé el remedio, no durante el día, pero antes de dormir. Que es algo que me ha recomendado alguna gente. De hecho, si tienen alergia y no les funciona la loratadina, tomen levocetiricina. Que ya tiene un nombre de fantasía que se llama Tiris. Para los que no estén desesperados. Para no llegar. Sí, pues que no, el paso siguiente es o ir a pincharse, que no es una opción, o que te receten corticoides. Y era como, no, por favor. Que los corticoides además están como mucha hambre y todo, y era como, no. Yo afortunadamente me salvé de todo eso, así que gracias vida, algo bueno. Ay, no, bueno, yo soy como alérgica, de hecho recientemente me volví súper alérgica a esto de la polinización. Ya. Y siempre he sido alérgica a las picadas de insectos. Como que cuando me pica una pulga se me pone la piel como si fuera un poroto debajo de la piel. Lo tendremos en consideración, Pau, por si acaso. Eso, pat. Eso, sí. Pero bueno, eso, pero ahora está funcionando el remedio, así que todo bien. Muy bien, vamos, sí. Pau, a sobrevivir este 2020, no nos puede ganar. Que mi cajita de pañuelito es mi mejor amiga. Yay. Ok, ¿estamos listos del podcast el día de hoy? ¡Sí! Déjale, porque hoy día vamos a hablar de otra maravillosa película. Últimamente hemos hablado de varias películas, por cierto. Ha sido bacán. Sí, eso estaba cachando. Y de hecho creo que la que sigue no es película, no, creo. No, es película. Pero bacán, pues, yes. Porque hemos hablado de hartas cosas y la verdad hoy día no va a ser la excepción porque hoy día vamos a hablar de un clasicazo. Clasicazo, hermanos. Porque de verdad que lo que vamos a comentar a continuación es una de las películas más importantes de los 90, una de las películas que fue más popular en Latinoamérica, bueno, en Estados Unidos ni hablar, en Estados Unidos la aman, y es una película realmente espectacular que creo que la gente que nos escucha, la mayoría de la gente la ha visto, si vivió la época, y si no la ha visto o es más joven, yo acá creo que una recomendación número uno de los que hemos hablado de películas, porque este es un clasicazo. De verdad que, como lo comenté en unos podcasts anteriores, junto con Ghost in the Shell y Akira, eran de estas películas totalmente inescapables, porque además de estar metida en el círculo otaku, estaban en presencia de videoclubs de barrio, de intercambio de cosas, de películas de culto entre gente. Entonces, de verdad que yo me acuerdo que había gente que no estaba ni ahí con el anime, y para ello esto era lo máximo, porque de verdad era su imagen de lo que tenían que ser los monos chinos, porque así de importante fue, así es, loco. Vamos a hablar de Ninja Scroll. Peliculaza de 1993. Ay, es pensar que hay gente que nació ese año ya. Uy, porque a pensar que hay gente que nos escucha que nació el 2000, Pau. Ay, verdad. Todos son ya. Lo siento, vas a sentirte más vieja de lo que eres. O sea, mi prima, que me sigue en edad, nació en 2000, sí. Pero es como una buena que eres, como quien eres vos, así. Y se ve más vieja que yo, y estoy segura que... No, es que yo llegué a una teoría de que en algún momento mis primas nos íbamos a ver todas de la misma edad. Ya. Y ya estamos alcanzando este nivel, que ella es como mucho más como... Como que se viste de otra forma y todo, entonces como que para mí ella se ve mayor que yo. Porque tú eres, viene como... eres Eternal Idol, pues, Pau. Yo parece que sí. Eso. Muy pero bien. Eso quería compartir con usted, nada más. Muchas gracias, Pau. Sí, exactamente. La película salió en 1993 y acá se popularizó ya para la segunda mitad de los 90 porque llegó gracias a Mongo. Y inserte su heavy metal de fondo acá. Y la verdad es que yo lo pasé increíble, la amé. Era de esas películas que no necesariamente la voy a conversar en mi círculo otaku. De hecho, tenía compañeros de curso que no eran necesariamente fanáticos del anime y que la vieron igual. O amigos que, por ejemplo, no les gustaba la animación per se porque la encontraban para los chicos, pero hacían la excepción por Ninja Scroll porque, mira, vamos a resumirlo al tiro antes de hablar de cómo la conocimos, de lo técnico de siempre, pero Ninja Scroll creo que va a dar consigo el tema este que yo lo doy siempre en todos los podcasts de Otaku Nushoso, que le he repetido hasta el cansancio, porque este es un ejemplo, pero extremadamente brígido de lo que voy a comentar a continuación, y es que Ninja Scroll tuvo toda esta popularidad en este lado del mundo porque es un representante completo al 100% de este fenómeno de lo que era la contracultura de los monos chinos. Básicamente. Expandir. Yes, ¿por qué? Porque era ultra violento, salían minas en pelota, el dibujo era increíble, estaba metido en una cultura que para ojos de nosotros todavía era, ¿cómo decirlo?, exótica, atípica. Y para más encima, cayó en un momento donde los ninjas estaban muy de moda acá en Occidente también, entonces fue como un golpe duro para toda la gente que le gustaba ver este cine de culto, este cine que te sorprendía, que se escapaba de lo normal, que era un poco prohibido ante los ojos conservadores acá en Chile, un cine que realmente te volaba la cabeza. Insisto, yo conocía gente que no le gustaba el anime y aman esta película porque era parte de verla y decir, fuck yeah, loco, weón, este es el cine vagampo. O sea, puedo coincidir con eso porque partiendo por el diseño de personaje y como parte de la trama es como súper atrapante. De hecho, antes de empezar el podcast le estaba comentando a Hayama que ahora está tratando de tomar como notas para no olvidar comentar cosas durante el pod, pero en este parpadeas y se mueren todas, así como que no puedes dejar de verlo porque pasan demasiadas cosas todo el rato. Es una película muy frenética. Sí, y por eso creo que es como aceptable que pasen tantas cosas en una película, porque al principio dije es un corta, pero pasa de todo en ese rato. Sí, para toda esa gente que de repente se queja, aunque yo lo encuentro como bien, pero para la gente que se queja, que dice que el anime antiguo es muy lento y que es un poco como pausado y esa gente se aburre en el proceso, Ninja Scroll es una película que es prácticamente cada 3 minutos está muriendo alguien, así que. Sí, y de la manera más cool posible, o Sí. gorito posible. Sí, entonces cuando apareció le voló la mente a todo el mundo. Fue un momento que, para más encima, vuelvo a insistir que esto no tiene que ver con la industria japonesa, esto tiene que ver netamente con la industria norteamericana y europea y latinoamericana, incluso aunque no industria era pura piratería, pero a lo que me refiero es que cayó. Justo cuando aquí se popularizó Akira, Ghost in the Shell, Perfect Blue, todas estas películas que ya hemos mencionado acá en el programa, que son tan chocantes para nosotros como cultura occidental, pero para los japoneses no fue tan así porque ellos ya están semi acostumbrados. De hecho, yo les voy a comentar al tiro que Ninja Scroll para los japoneses es como, pucha, lo hemos comentado en varias oportunidades, toda esta generación de directores y animadores de anime otakus cumpliendo sus sueños realidad. Porque esto bebe de un montón de cosas antiguas de anime y de manga para ello, y de cine, de mucho cine antiguo, entonces. Sí, que lo estaba pensando mucho en eso porque me acuerdo que estaban como estos como tipos seminarios o explicaciones cortas de las grandes diferencias como del cine occidental, al menos como más retro por decirlo, que era como el cine japonés en particular siempre se basaba mucho más en la acción para hacer metáfora en vez de explicarle todo al espectador con un diálogo. Claro. Y en este, bueno, también tiene diálogo, pero en verdad tenéis que estar, es puro ojo esta película. Sí, la verdad es que justo cayó en ese momento acá, entonces impactó más acá que en Japón, lo cual le hemos comentado en varias oportunidades. Sí. Que lo que pasa es que acá, en esta época de los 90, por sobre todo, se repite mucho esa historia. Porque como Occidente realmente se estaba introduciendo al tema del anime ya como anime, no como esos monitos chinos raros con caracteres que no entiendo qué onda, de dónde chucha vienen, sino que ya era una subcultura de gente que buscaba, que se informaba, que iba a ciclos de anime, era otra onda, ya no era lo mismo que hace 10 años atrás, entonces cuando cayeron todas estas películas, Ninja Scroll vino de la mano y destruyó el cerebro de todo el mundo cuando salió. Entonces, aquí se repite esa historia, que en Occidente fue una película mucho más popular que en Japón, cosa que la gente que trabajó en Ninja Scroll lo ha comentado públicamente, que lo que más le impactó, lo que más le sorprendió del éxito de Ninja Scroll era el de afuera, no el de Japón. Tipo. No, pero eso, bueno, ya hemos visto esa historia mil veces ya en otro Kuno Shouso, en todo caso. Sí. Bueno, yo sé, Pau, que tú me habías comentado, y de hecho ese fue el motivo de por qué quisimos grabar este podcast también, que tú no lo habías visto hasta ahora. No, y aparte es como algo súper recurrente que lo has dicho durante Otaku no Shouso, como que a ti te gusta mucho Ninja Scroll. Y a mí lo encontré súper extraño porque yo tuve Ninja Scroll en mis manos varias veces cuando era más chica. Pero por como 8000 motivos yo pensé que era como hentai duro. No te culpo. Lo que pasa es que siempre que alguien me la pasaba, que ahora creo que ya me estoy saltando la pregunta de cómo la conocí. Sí, adelante, Pau. Como que alguien siempre me la pasaba y como que siempre ponían como, es que a la mina le hacen esto, y como que son incapaces de decirme que le hicieron a la mina. Chucha, y ya. Yo digo como, puta, esta wea hentai, qué paja verlo. Y es que siempre era como esta película que gente la terminaba viendo por error y tenía como estas escenas que eran como, conche tu madre, no. Y por eso como que nunca me dieron, como que nunca se dio que la viera, como que de hecho te había comentado que una de las primeras veces que alguien me comentó eso, me lo comentó una amiga de la iglesia coreana, y me dijo, Pau, a ti que te gusta el anime, y creo que eso era más o menos el contexto, le dije como, ¿viste Ninja Scroll? Y yo hasta ese momento no había escuchado en mi puta vida de Ninja Scroll. Y creo que en ese tiempo recién había, alguien me había pasado como por primera vez el manga de Naruto, y en ese tiempo ni siquiera había como, no habían animado Naruto todavía. Yeah. Y yo le decía, no tengo idea que esa cuestión, de hecho el nombre me pareció súper gringo, entonces yo decía, ¿será anime realmente? Y sí, después ya me decía como con horror, es que a la mía le hacen el A y el O, y era como, y como que no me dice qué pasó. Entonces yo decía, qué chucha esta película. Y bueno, ella no la tenía, obviamente. Bueno, creo que se la pasó como al hermano. Sorry que lo diga, Pau, pero me da mucha risa porque aquí se nota las diferencias de sexo. Porque sí. Como que la Pau es como, no le vamos a contar. Y la cuestión, en cambio, a mí, man, era como, cabros, callen la wea que traje. No, y después la más grande me la pasó otro amigo, y después como todo un drama, porque sus papás son súper conservadores, entonces como que casi que la dejó conmigo para que sus papás no pillaran que le habían pasado esa película, pero él tampoco era como que la disfrutara mucho, fue como, está súper bien animada, pero... Y pero fue como, todo esto que acabaste de comentar, Pau, sí. Todo eso es sí. Parte de este elemento de contracultura que digo, esta cuestión como de ver algo prohibido, algo que la gente va a decir, mira lo que estáis viendo, qué onda, estos son dibujos satánicos. O sea, si, yo creo que si mi abuelo en ese tiempo hubiese visto Ninja Scroll, quizás lo hubiese pegado con un martillo a la tele. Sí, lo creo. Mira, de hecho yo estoy haciendo memoria, bueno, de lo que te conozco, Pau, que además tú en esa época eras también bastante más cerrada de mente en ese contexto, como que te contaban esas cosas, tú no las veías y nomás. Yo siempre como que priorizo más que me guste la trama por sobre como el tema de la estética o qué sé yo, como yo puedo ver una serie que el dibujo no sea como bonito, con tal de que la trama a mí me guste. Entonces como que Ninja Scroll, la manera en que siempre me la presentaron, terminó siendo súper descalificativo como para pensar que tuviera una trama interesante. Dale. Como te he dicho, yo pensé que era como un hentai duro nomás, así. Es que de hecho tiene sentido, sí. Tiene mucho sentido, porque bueno, yo acabo de comentar lo de Akira, y lo de Ghost in the Shell, lo de Perfect Blue, y ya muy bien, pero incluso algunas personas le pasaron Ninja Scroll junto con Urotsuki Doi, y bueno, ¿cachai? O sea, no me hubiese extrañado porque te juro que como la gente que me pasaba anime cuando era chica era como una diferencia de edad abismal y también era porque eran hombres, obviamente. Entonces tampoco, y me encima, no, creo que lo había comentado, que la primera persona que me pasó como Naruto estaba en la iglesia, po, me están pasando anime en la iglesia. Y como que la primera vez que escuché Urotsuki Doi fue en la iglesia también. Gracias al Señor Jesús que te enseña Urotsuki Doi. Sí, pues entonces fue como... Era como que siempre estaba como esta cuestión como media pudorosa con pasarme cosas también. Siendo que yo he visto cosas, he leído cosas que amigos me la han pasado y era como, no puedo creer que tenga que ir la guata a leer esa cuestión. Y era como, mientras no esté animado y no escucha gemido, yo soy feliz. Sí. Porque, insisto, a mí me gustan mucho las historias bizarras, entonces era como bacán. Y esta cae dentro de ese, como, esa carpeta de cosas que yo la encuentro bizarras, definitivamente. Dale. Y por fin la vi ahora la semana pasada nomás, po, para Otaku no ¡Qué Souso. cuático! Sí. Y puedes Como decir la. que... Sí. No es hentai duro. Ya. Eso puedo decir. Y que me gustó mucho. Sí. Lo que pasa es que yo particularmente me alegro que la Pau me comente que le gustó la película, porque, bueno, lo podemos hablar igual también durante, porque vamos a hacer la típica cosa de comentar nuestras escenas favoritas, bueno, por no decir que hablamos de las películas completas a esta altura de la vida, y la verdad es que actualmente hay mucha gente que es como puta, que la weá es como que... Mira, en resumen va a ser la corta porque obviamente vamos a hablar de él un poquito más a fondo, pero hay mucho de este grupo de gente que dice que Kawajiri es un viejo pervertido, culiao, chano. Podría hacerlo, ¿por qué no? Entonces por un momento igual me preocupé de que tal vez dijera, no, pero veo que no. No sé, estoy cachado ese artbook que, ay, no me acuerdo si es de Inoue o de otro ilustrador, que honestamente siempre me confundo, pero él tiene, creo que es de Inoue, o, ¿quién escribió Vagabond? Está aquí uno Ya. Él creo que tenía, cuando hizo joven, hizo un artbook que es como puras ilustraciones de mujeres torturadas. ya No sé si lo cacháis, ni siquiera me acuerdo cómo se vagamente. llama. La cuestión es que, por ejemplo, a mí ese tipo de contenido, mientras sea ficción, a mí me gusta caleta, por ejemplo. Y son cuestiones que son así, palpigo horribles, pero también no estoy segura si era Inoue. Tiempo. Inoue también escribió Slam Dunk, no. Sí. Entonces sí es de Inoue el libro. Ahí después me voy a acordar del nombre, pero. Entonces hay cosas que yo muchas veces también, si en algún momento tiene como para justicia divina, por decirlo después, aunque en ese caso no lo tiene, pero hay cosas que yo, a pesar de que el contenido sea misógino, de repente hay cosas que yo no puedo dejar de aceptar que están como increíblemente bien realizadas. Que bueno, igual lo podemos Porque discutir, pero lo quería saber como desde primera impresión, más que nada. sí. O sea, me da lo mismo, la verdad, porque era como putas anime de los 90. Entonces era como, es un producto de su época también. Incluso a Eso. pesar de que en su propia época también fue controversial en algunos círculos, pero sí. Sí. Sí, bueno, la cosa es que te gustó, entonces, bacán. Sí, y aparte como ya he cachado en otras cosas que hemos visto, yo igual omito ciertas partes, entonces como, Aunque bueno, no sé, a mí particularmente creo Sí. que Ninja Scroll una película va a estar muy concentrado todo el rato por lo menos. Sí. Bueno, entonces la vista ahora por el programa, básicamente. Sí, y también para suplir esa curiosidad, porque al final era como también de estas cosas como esenciales noventeras que yo nunca vi. Porque tú has visto a Kira y Ghost in the Shell, pues tú habías comentado que sí. Sí, a mí me encanta Ghost in the Shell, de hecho. Ya. Creo que si tuviera que ponerlo como entre las películas como noventeras emblemáticas que hemos visto, creo que mi favorita es Ghost in the Shell, de hecho. Dale, bacán, bacán. Sí. Y bueno, yo la verdad lo encuentro completamente bacán, porque sí, Ghost in the Shell, bueno, algún día hablaremos de ella, te aseguro que sí, Sí, en algún momento. pero claro, efectivamente estaba de la mano con todo esto. Es que lo cuático es que en Occidente cayó mucho más pesado que en Japón porque cayeron todos juntos. Ah, sí, yo creo que entiendo por qué podría ser así. Claro, porque Japón fue un proceso de años donde la gente la veía en el cine, que no leía muy bien el cine a esas películas, por cierto, que después ahí cuando salían en VHS y en Laserdisc empezaron a agarrar más público, pero siempre fue una cosa más como de fanático de anime bien hardcore en Japón, una cosa del loco que realmente le gusta el cine, una cosa más cinearte incluso a rato y todo eso. En cambio, acá hubo un momento en donde realmente eres como, hola, how hay anime? Era literalmente eso, y te pasaban todo de una, así, toma, ¡pa! en tu cara, Es que lo ¿cachai? más bacán de esas que son como estas, como yo diría que son como dentro de 10 títulos como esenciales, tienen cosas eso de lo edgy que hablábamos, pero todas tratan cosas súper diferentes. Sí. Y eso lo encuentro muy, muy bacán, porque simplemente te puede gustar más una que otra, pero no significa que una sea mejor que la otra, personalmente hablando. Sí, de hecho, esta no Sí. tiene ni siquiera nada que ver con Cyberpunk, que es lo curioso, con diferencia de lo que Sí. hemos hablado con Ghost in the Shell y Akira. Que lo único que yo diría que anda como por ahí similar el tema de los colores. Que esa como paleta de colores como media muteada, lo encuentro, es una cuestión muy noventera y también muchas series como del 2000 también la agarraron. Y tengo muchas preguntas de por qué lo hicieron así, pero no importa. Bueno, es que además es un elemento clásico de Kawajiri, así que ahí lo vamos a estar comentando. Pero bueno, la cosa es que te gustó, Pau. Sí, no, me gustó. Dale. Artísticamente también es increíble. Oh my god, Sí. loco. Ahí podría hablar todo el día de eso. Eso lo dejo Para ahí. eso tenemos este podcast, pero no tenemos todo el día. Así es. Bueno, yo la verdad no creo que le sorprenda mucho a la gente por la experiencia que yo he comentado acá en el programa, pero como ustedes están imaginándose, yo la verdad la conocí en ese momento que he dicho ya hasta el cansancio. Yo la verdad me puse a investigar sobre anime y me encontré con esto. Creo, si mal no recuerdo, la vi en 98, porque yo la vi después de Akira. Y me acuerdo perfectamente por el contexto de la impresión. Es que para mí hay como un antes y un después de Akira, para mí en muchas cosas. Entonces, me acuerdo perfectamente que la vi después de Akira. La vi en 98, la vi en perfecto españolísimo, coño, porque era lo que había. Y la verdad es que yo no estaba preparado. Mis amigos me decían que era la raja. Había visto Akira, había visto, bueno, Valgan Crisis, estaba viendo todo lo que están dando acá en la televisión abierta, que ya en ese momento era caleta. En el año 98 ya estaba todo pasando acá en Chile con el anime. Entonces yo estaba full sumergido en ese mundo y de repente me dijeron, ¿sabéis qué? Tenéis que ver Ninja Scroll. De hecho, mira, ¿sabéis qué? No estoy 100% seguro, pero puede ser que incluso haya sido antes. Yo aquí era la vi en 97, pero... No, mira, lo que pasa es que lo que recuerdo es que la vi después de Akira y la vi antes de que hablaran de ella en Maldita Sea. Porque maldita sea, hablaron de Ninja Scroll. Me acuerdo perfectamente de Obviamente no tengo idea de ello. Sí, eso. estoy hablando de cosas muy Sí. antiguas. Pero la cosa es que efectivamente en ese momento yo la vi y me voló la mente. De hecho, tengo que decir que, mira, la verdad, siendo sincero, para mí de las tres películas estas grandes que son Akira, Ghost in the Shell y Ninja Scroll, porque sí, las pongo el saco, porque Perfect Blue es la raja y todo, es súper increíble, pero a pesar de que era inescapable y todo, el tema es que Ninja Scroll es una película que, a diferencia de las mencionadas, es súper fácil de digerir. Sí, eso no hay como una gran metáfora ni nada por el estilo, la verdad. Porque, por ejemplo, Ghost in the Shell ni hablar, pues una volada de pasta Bueno, absoluto. tendremos que sacar nuestros libros de filosofía y existencialismo. También Akira tenía toda esta cuestión de los poderes psíquicos y su final súper cuático y todas estas como cosas que te tenían igual. De toda esta experiencia que también hemos repetido harto en el programa, que es como muchos de nosotros vimos estas películas cuando teníamos 13, 14 años y era como, no entiendo qué mierda estoy viendo, pero es lo mejor que he visto en mi vida. Yo quedé traumatizada con Akira la primera vez que vi un pedazo, de hecho. En cambio, esta película no, pues esta película cuando salió era cuando, mira, para empezar, a pesar de que es una película seinen y está hecha a un público adulto, cuando es por lejos la wea más oh my fucking god que podéis ver cuando tenéis 14 años. Es que yo creo que hay un tema de género también. Yo creo que cuando tenía 14 años, yo creo que no me hubiese gustado, Es que no probablemente. sé, Pau, Sí. porque mis amigas también Sí. amaban esta película. Sí. Sí, brígido. Ya. Brígido, la amaban. Era como, weón, Yubei es mi juzgando. Es que es bacán el cabro, es bacán, Sí. debo decir, es muy bacán el Bueno, la cosa es un que... hombre decente. Sí. Uf. Bueno, la cosa es que yo la vi y me volví loco. Yo la amé, weón. Fue como... Porque a diferencia de otro, como que Akira para mí era una experiencia, ¿cachai? Suena como terrible ciútico, pero es la verdad, porque te hacía preguntarte cosas, cuando eras chico no entendía nada, entonces cada vez que vais creciendo con ella, vaya aprendiendo más cosas, más interpretaciones, más lecturas, pero en cambio Ninja Scroll yo la gocé como weón de 13, 14 años y para mí era como weón, esto es la zorra, po. Porque era pura sangre, pura violencia, puras minas en pelotas, sobre que lo diga Pau, pero era parte. Se de... venía preparada para los pechos. Venía preparada para eso. Sí, es que venía todo incluido, todo incluido. Toda la cuestión que estáis buscando para pa decir, no compadre, mira cómo son los monos chinos, venía todo adentro. Entonces. Uff. Ah, entonces cuando la vi... Es que sí, es como anime 101, una cuestión así. Sí, en ese momento para mí me cambió la vida. De hecho fue un momento súper crucial ya... Bueno, ya Akira ya lo había hecho honestamente, pero también fue otro momento súper crucial para decir, weón, el anime es lo mejor de la vida. Oh yeah, weón. De hecho momento... yo pedí este capítulo para escucharte a ti hablar de esas de eso. Sí, bueno, la verdad... Bueno, sí, pues este es tu episodio, por cierto, Pau. Sí, pero lo mismo eso. Y la verdad es que, no sé, para mí fue una bola de pasta. Cabe destacar que además salían todas las revistas españolas, la comentaban en cuestiones de cinearte. Yo me acuerdo que, bueno, salió Maldita Sea, que Maldita Sea gozaban. Yo me acuerdo perfectamente cuando mostraron este trozo de Maldita Sea, obviamente mostraron la weá de cuando literalmente casi se comen esta mina. Y... Es que de ahí viene el término comerse a alguien. Sí, yo creo, yo también lo creo. Y también mostraron cuando le revientan los brazos a este loco del clan y estaban todos los weones. ¡Mira, caché, compadre! ¡La violencia esta wea! ¡Oh, mira cómo le revienta los brazos, weón! Y se toma la sangre, se la bebe, weón. O sí, yo lo encontré como, hola, wea, Bori, el toque así, ah. No espera ni un momento. Sí, y de verdad que estaban todos vueltos locos con este momento porque era algo que en la televisión pública en Chile no podíais ver. Obvio que no. Mm. No, sino un montón de llamadas terriblemente enojadas al canal después. O sea, si Akira los hueveaban con eso, también, uf, acá hubiera sido más. Oye, Akira la dieron como 8.000 veces en el Chilevisión, yo me acuerdo. Sí, bueno, yo... O en el Mega, sí. No, en Chilevisión. Yo lo comenté, no me acuerdo en qué programa de Otaku no Shoso, pero Akira la daban acá porque el rating que tenía Chilevisión era tan estúpidamente alto que les da lo mismo, los buenos pagaban todas las cuestiones del Comité Nacional de Televisión. Bacán. Da lo mismo. Pero ¿sabéis qué? Es que mira, lo que pasa es que a pesar que en Akira hay boobies, pongámoslo entre comillas, así como entre muchas comillas, es una cuestión como súper nada. En cambio acá es como en tu cara. Ay, sí. Entonces ya sería como otra historia, la verdad no. Porque bueno, por lo menos, no sé si hay alguien ahí que nos quiera comentar en Hanagumi o en Evox, pero por lo menos en mi experiencia, yo no recuerdo que hayan dado Ninja Scroll en los 90 en la tele. Y yo no recuerdo. Yo no, ni idea. Si la dieron en el cable, ya, bacán. Pero... Así como en el ISAT a las 4 de la mañana. O sea, ya, sí, ya. Alguien puede decir, oye, ya me la dieron en el 2005. No. Yo estoy hablando como si la dieron en el 98. Sí, por ejemplo. Ah, sí, obvio que ya ha pasado el 2000, ya la cosa se aflojó. Pero en ese momento de verdad que era wow. Entonces, todo ese impacto y todas esas cosas para mí me la transformaron en una película que yo la amé. Y debo aceptar también, que también lo vamos a estar comentando ahí cuando hablemos de la película per se, que mucha gente la tomó por el lado de la violencia, el lado sexual, el lado de la animación, que yo tomé todo eso. Obviamente, para mí era parte de la experiencia y luego sea full. Pero a pesar de que es una historia súper cliché en varios sentidos, también yo por lo menos me acuerdo que haber sufrido harto con la trama de la película y yo sé que cuando lo comentaba mis amigos me decían, ah, pico, weón. Ay, pero la trama es cuática y es muy penca. Lo que pasa, Pau, es que cuando tenés 14 años, la verdad, tus prioridades en general de la gente es como, no, weón, a mí lo que me importa es terminar en pelota y los buenos reventándose. Por eso me agradezco no haberlo visto en esa época, que no haberlo visto ahora. Y tampoco los voy a culpar si es parte de Epo. Sí, pues sí, de hecho, a mí todavía me sorprende, y sorry que para quien sea así, pero a mí me sorprende como encontrarme gente de mi edad o como sobre los 24 años que todavía como que su justificación de ver series sea como, es que las peleas son buenas y es como, wow. Sí, mira, lo que pasa es que al final del día cada uno tiene su gusto y cada uno busca sus cosas y está bien, ¿cachai? Pero a lo que voy es que por último ahora tal vez podéis tener mejor ojo y encontrarle otros elementos que antes no los veíais y tal vez no te vayan a gustar. Tal vez vaya a decir, sí. Ah, valen callampa, pero los veí. En cambio, en esa época, yo de verdad tenía conocidos que no se les pasaba por encima de la cabeza. Era como, ah, sí, la mina está rica, fin. Ah, ya. Ajá. Entonces, yo, por lo menos, como yo tenía mi corazón chollero exacerbado al 1000%, ya estaba viendo Sailor Moon y todo eso, hace rato ya. Yo, la verdad, también gocé de la historia por todo ese contexto. Para mí fue triste, muy triste. Es que es muy triste. Es muy triste. Igual. Realmente lo es. De hecho, aquí como que va a sonar un poco incluso a déjà vu del episodio de Alita que grabamos anteriormente, pero de hecho tiene hasta sentido y tiene que ver porque muchas de la gente que trabajó en Alita trabajó en Ninja Scroll. Así que igual también tiene que ver con eso, pero sí, para mí fue increíble. Yo sé que mucha gente que lo vivió en la época lo debe haber gozado de esa manera. E incluso yo tengo conocido mucho más jóvenes que yo, que ahora tienen 21, 23 años, que la han visto ahora, porque, bueno, tú cachai de que ahora tú buscas en YouTube recomendaciones de anime, te sale un loquendo diciendo, hola a todos, aquí están las mejores películas de anime de todos los tiempos. Y ahí te sale Ninja Scroll, pues. Yo lo encuentro que sí merece estar en esa lista. Y la verdad es que yo tengo, por ejemplo, uno de mis amigos más jóvenes que la ha visto, él tiene 22 años y la amó, así dijo, weón, esta weá es maravillosa, weón, fuck yeah. Es que es un fuck yeah. Toda la película es un fuck yeah. Así que por lo menos puedo decir, yo voy a decirlo al tiro, que debe ser, con diferencia de otras cosas que tal vez hemos hablado acá en Otaku no Chiyoso, es una película que no ha envejecido, pero ninguna gota, loco. Uy, sí. Demasiado de acuerdo con eso también. Podría salir ahora y podría pasar repiola. Está tan bien animada, además es impecable. Sí. La wea millonaria. Así que, bueno, básicamente esa fue mi experiencia, Bau. Llamaba a Yubei, loco. Lo encontraba así con el weón más bacán del mundo. Es que es bacán. Fin. Igual me di cuenta que Yubei como que caía como en un estereotipo que aparece posteriormente en otras series como del Ronin. Sí, bueno, de hecho yo, Sí. precisamente muchos amigos y amigas la vieron cuando estaban viendo Rurouni Kenshin también, entonces les pegó muy encima. Yo lo pensaba como por diseños como los que hace, ay, ¿cómo se llama el tipo este de Tatami Galaxy, el director? Ah, weón, ¿cómo se llama ese weón? Ese weón, weón. Y me da vergüenza no acordarme ahora porque ese A mí loco también me da vergüenza me... porque me me encanta. Ay, ¿cómo se llama ese weón? Oh, weón. Ya, Ay, pero. weón, qué O horror. sea, el director es Yuasa. Sí, Masaki. Masaki Yuasa. Pero la cosa es Sí. que. Puta, para mí, Tatami Galaxy fue mi anime favorito de la década pasada, así que. Es que me acordé caleta del samurái que aparece en Tatami Galaxy con Yubei. Sí. Era como, es como la versión caricaturizada. Sí, es que bueno, igual también tiene que ver con el hecho que estamos más que claros, y de hecho la propia gente que participó en la película lo dice sin vergüenza alguna, que esto es un tributo a todo lo que le gustaba del cine, este como ¿cómo se llama el género? Del chámbara, de como de todo este género del samurái, de época, del jidai, con los Se tipos nota samurái. demasiado. Sí, como que se siente mucho como la manera en que están hechas las tomas, especialmente la acción, las peleas particularmente. Es muy, muy bacán. Así que Sí. eso, yo creo que debería empezar a entrar a lo técnico el tiro, Bau. Bueno. Vamos con lo técnico, porque la verdad es que es bien interesante el tema técnico, porque aquí entra no solamente a hablar de la creación de la película per se, sino que entramos a hablar de un compadre que realmente es una eminencia del tema de los monos chinos, un loco que realmente es seco y todavía sigue siendo sequísimo y que todavía está forrado de pega, compadre. Vamos a hablar del director de esta película, que es Yoshiaki Kawajiri. Aplausos. Que Kawajiri es Dios loco. No sé, en este momento no me acuerdo qué edad tiene, pero tiene que estar en sus 70 y tanto. Joven. Sí, podríamos decirle que todavía le queda cuerda por lo menos para una década para seguir haciendo películas o cosas de anime. Sí, Nada más que lo en que Japón nadie se retira de nada porque trabajan hasta morir, así que. yo te había preguntado si había como cambiado o algo así, y tú dijiste que todavía estás haciendo como lo mismo, con Mira, la o misma sea, fórmula. cuando él dirige, eso sí. Ah, ya. Cuando él dirige, si no, el weón lo contratan para hacer su pega y la hace nomás. Bueno, la cosa es que es una introducción bien interesante porque yo igual creo que tiene que ver con experiencias que yo particularmente no viví, porque estoy hablando de una experiencia ya como de gente que si yo tenía 13, 14 años, esta gente ya tenía como 20. Pero había un círculo otaku, y me acuerdo perfectamente de esto, que antes de Ninja Scroll, acá en Chile habían visto Wicked City, que la otra película en ese momento muy famosa de Kawajiri. Que yo la vi después, yo la vi. Y de hecho fue como culpa mía, porque también en ese momento estaba traficándose en VHS y todo, pero yo la vi así como el 2001, honestamente. Yo caí después. Pero efectivamente, acá en Chile había gente que antes de Ninja Scroll habían visto Wicked City, entonces estaban como con el hype de Ninja Scroll encima. Era como, bueno, la hizo el loco que hizo Wicked City, oh my god, porque si tenía ahí acceso a revistas españolas. ¿Cachai? Y esas cosas. Y bueno, la cosa es que Kawajiri es un viejo, pero estúpidamente seco. Él es animador por sobre cualquier cosa. De hecho, él lo dice. A pesar de que es conocido por ser director, el weón, su verdadera pega, su verdadera gracia es ser animador. El weón entró a la Muchi Production en los años 70 y de ahí para adelante realmente, realmente trabajó en todo, porque el viejo es seco. O sea, mira, el viejo es seco para dos cosas. Primero, el Juan es como dios de todos estos personajes que son medio grotescos. Como, esto es como diseños de personajes súper musculosos, con estos ¿cómo mencionarlo? Mutante, así como esos Sí. mutantes gigantes, un boomer pop. Básicamente, sí. Que son como estos personajes súper súper musculosos, súper grotescos a nivel de diseño, que te dan susto, que son weones que te tiran la puteada y vaya a cachar que vaya a morir en 2 segundos. Como el malo de la película, por ejemplo. Sí, bo. Kawajiri es extremadamente famoso por ese tipo de diseño. Y lo otro que también el tipo es súper, súper famoso en el uso del claroscuro y de la luz. El weón es. Conche tu madre, tengo tanto que decir al respecto por la chucha. ¡Ah! Pero yo creo que lo vamos a hacer un poco más adelante cuando estemos comentando la película. Sí, Kawajiri Sí. es dios del tema del claroscuro. Todas las películas que están dirigidas por él, están hechas por él, siempre tienen ese detalle de los personajes en la sombra, que la luz de la luna les llega encima. Que de hecho, por ejemplo, todo. A mí, particularmente, a mí. Yo siempre, no solamente en Ninja Scroll, sino en casi todas sus películas, yo reconozco a Kawajiri porque los tonos azules están presentes todo el rato. Siempre como que el color azul tenue de luz está presente en todas las producciones que dirige Kawajiri. Y el weón es Dios. Yo casi todas las cosas que él ha dirigido, ojo, no ha animado, dirigido, el weón es Dios, loco. Y antes de entrar como a su propia dirección de anime, obviamente él pasó por un montón de series, por un montón de OVAs, y el compadre es Dios, loco, de verdad es Dios. Y de hecho, si usted es muy, muy viejo también, como muchos de nosotros, acá se acuerda, mira, la primera gran, gran película de Kawajiri es Lensman, que la dieron en Canal ¿En 13, serio? sí, que la dieron en Canal 13, loco. Yo la vi en Canal 13 cuando la dieron. Una gran película, a mí me gusta harto. Yo lo tengo en VHS como de un videoclub, así como con la etapa chamano. Ah, que está, bueno, obviamente salía en todo este momento cuando estaba de moda Macross y Gundam, bueno, y está como toda esa ciencia ficción espacial, loco. Pero sabes que no hubiese pensado que era de Kawajiri esa, De como hecho, viendo Ninja Scroll a esa, como que no lo hubiese pensado. hizo diseño de personaje y todo. Oh, voy a tener que verla de nuevo en algún momento. Bueno, la cosa es que ese fue su debut directorial, que Lensman, que es una gran película. A mí también me encantaría tener algún día un otaku noticioso al respecto. Pero donde realmente metió ruido, no solamente ya como a nivel otaku, sino a nivel de gente que le gustaba el cine, de eventos de cine en el mundo, de festivales de cine, fue Wicked City. Que yo insisto, había gente acá en Chile, yo me acuerdo perfectamente que la habían visto antes de que llegara Ninja Scroll acá. Y es una película. Mira, no, no, mira, a mí particularmente me gusta, pero es por lejos la weá donde el weón se volvió loco. Wicked. Porque salen 10 veces más tetas, sale 10 veces más sangre, sale 10 veces más historia estúpida. ¿Pero esta es como su segunda película o había cuestión entre medio? De director es su segunda película. Interesante, ya. Y la cosa es que, ¿por qué la menciono? Porque para empezar tú la veías al tiro cachete que es de este weón. Al tiro, es como que tú la comparás con Ninja Scroll y tú decís, loco, weón, este loco realmente es reconocible a un millón de kilómetros porque su estilo es inconfundible. Y además de eso, la quiero mencionar porque en Wicked City, para mí, a pesar de que está basado como en esta cuestión media yokai, con monstruos, en el presente, en este Tokio súper lúgubre, súper oscuro, y la cuestión es moderno y todo lo que queráis, pero para mí, en muchos sentidos, y sobre que lo comente porque creo que la Pau no la ha visto, Solamente vi el tráiler, sí. es una película como. Es un prototipo de Ninja Scroll para mí. ¿Sabéis por qué? Porque está protagonizado por un huevón terrible choro, acompañado por una mina terrible. Nadie me puede tocar, soy terrible bacán también y no tengo sentimientos, pero en realidad soy terrible cursi. Y el viejo culiao. El viejo buleado, Están los tres, están exactamente los tres mismos personajes de The Wicked City en Ninja Scroll, weón. Yo creo que lo hizo a propósito. Es que, ¿por qué no? Pues si, de hecho, las historias son creadas por él o son basadas en otra Mira, cosa. tengo entendido que Wicked City está basado en algo que no es de él, pero Ninja Scroll es completamente de él, 100% O sea, creativamente no me extraña que sea así en todo caso. de él. Bueno, para la gente que no la ha visto es muy chistoso, porque si usted ha visto Ninja Scroll y no ha visto Wicked City, cuando la vea se acordará de mí, porque los tres protagonistas de la película son los mismos. Bueno, ha pasado. Es como, por ejemplo, la típica historia de Conan en El Niño del Futuro, que después cuando Miyazaki hizo Laputa, para mí Laputa es la película de Conan. Son como los Sí, mismos igual. protagonistas, son los mismos. Es la película de Conan, tiene también ese típico tema ambientalista y con las Las naves. maquinitas, sí. Sí. Entonces, puta, ¿qué queréis que te diga? A mí, por lo menos, en este contexto, Wicked City y Ninja Scroll tienen mucho en común, pero yo lo voy a decir al tiro. Es Wicked City una película muy ahueonada a ratos. Muy ahueonada. En cambio, para mí, Ninja Scroll es pura maestría. Yo lo digo al tiro, para mí, Ninja Scroll es una película mucho Ay, mejor. quiero ver Wicked City ahora. ¿Es buena? Yo creo que. Ya. Y es así que tiene, insisto, tiene como 20.000 veces más boobies. Bueno. Eso, bueno, la cosa es que este compadre después hizo otras cosas, trabajó en Neo Tokio, hizo para el corto de Running Man, hizo Demon City Shinjuku, que me da mucha risa porque es así que una película culiá. Y No la cacho. de verdad que hay un montón de cosas que trabajó él, pero lo que quiero destacar es que antes de que hablemos de Ninja Scroll per se, Kawajiri es Dios loco, el bueno ha trabajado en todo, de hecho, para la sorpresa de mucha gente, lo último que él trabajó, que hizo los storyboards de nada más y nada menos que Kimetsu no Yaiba. Oh, Tiene sentido, tiene sentido. Y además hizo también los storyboards de Shingeki no Kyojin. Así que, para que usted entienda de que no es un caballero que retiró los guantes. Él también trabajó en One Punch Man. No me estresé, si hay animador, entonces tenía que estar en One Punch Man. Sí, la verdad es que todas esas cosas que están animadas, terrible bacán, él está ahí Sí. presente de alguna manera u otra. Es que también lo pensaba como por una cuestión temática, que también lo habíamos comentado en Alita, que está como este contraste como de cosas hermosas como que hay en la vida versus lo horrible del mundo. Y tanto como Ninja Scroll, aunque no lo encuentro que sea como tan desarrollado, pero después me contáis de los otros proyectos y lo encuentro como que sí, hay como una línea como de ideas en ese sentido. Yo me repito un poco lo que dije en Alita, que creo que Kawajiri es un compadre que hace cosas muy miserables con los protagonistas de su historia. Ay, sí, lo hace pasar súper mal. De Vale. hecho, si sigue trabajando en Kimetsu, me preocupa. Es como nos vamos a sufrir tanto, conche tu madre. Y bueno, Eso, la volviendo a no, no, esto. está bien, sí. La cosa es que este viejo la haya hecho de todas ya antes de Ninja Scroll. No era un primerizo, ni mucho menos. Y la cosa es que, como ya he comentado en varias oportunidades también en el programa, él es parte de esta generación de personas, aunque igual es un poquito como más viejo que el resto, Pero igual es parte de esa generación de animadores y directores de anime que de alguna manera quisieron plasmar su pasión por cosas antiguas que a ellos les gustaban cuando probablemente eran caros chicos o adolescentes. Y obviamente una de ellas, el Jidaigeki o el Chambara, que son todas estas películas basadas en el periodo Edo, en el periodo antiguo japonés, con ninjas y con samuráis. Especialmente, como estaba comentando también anterior, porque estaba muy de moda en ese momento, no solamente en Japón, sino en Estados Unidos. Yo creo que eso es como lo más curioso, porque en Japón siempre ha estado de moda esa wea. Siempre, porque es parte de su propia cultura. Pero en los años 80 el tema de los ninjas explotó en Estados Unidos. De hecho, llegó un momento en donde la wea se volvió estúpida, porque lo hemos conversado con amigos, no me quiero ir como por las ramas al respecto, pero hubo un momento en donde los ninjas y los samuráis estuvieron tan populares en Estados Unidos que para la imagen más mainstream, como una imagen más casual, como que se deformó un poco el tema de los ninjas. ¿Sí? Sí, porque por ejemplo yo me acuerdo que cuando era chico, putas, weón, los ninjas eran las tortugas ninja, weón. Weón, es verdad, conchete madre. ¿Cachai? Como que era los ninjas, para mí era Ninja Gaiden, eran como todos estos ninjas como rápidos, dejando la cagada, bueno, haciendo lo que quisieran en pantalla. En cambio, el ninja es un weón de sigilo, por lento, en la sombra, que hace sus cosas con lentitud, calmado, y que tiene como toda esta volada del bushido, algunos también con los samuráis y todo eso. Entonces hubo un momento en donde como que la visión ninja y samurái difurcó, así como que cambió entre la mirada norteamericana con la japo. Entonces este tipo de cosas hicieron como regresar a la imagen de lo que realmente es ser samurái y ninja. Tenéis toda la razón, me acordaba de estas críticas a G.I. Joe porque hay un ninja vestido de blanco, pues, conchetumas. Pero si hay caleta de ninja, esa es la época del American Ninja, po. Ay, era un desastre esa película. Una gran película, eso sí, tengo que decirlo. Pero a lo que voy es que cuando salieron todo ese tipo de cosas te hizo recuperar un poco el tema cultural, que también para mí era parte de esta contracultura que me llamaba la atención, como wow, cacha los japos. Sí, es verdad. Pero tú decís que es como fue como casi como una película más nomás. Mira, es una película que le fue bien. Igual le fue bien en Japón. Pero y tuvo un impacto mucho más gigante en Occidente porque nosotros no estábamos acostumbrados a este tipo de cosas. Sí, pues. De hecho, la propia gente que ha trabajado en Ninja Scroll lo ha comentado en entrevistas y todo, que dicen, puta, acá en Japón la película tiene cariño, les va bien, pero para los norteamericanos, bueno, ya hablan más de los gringos, porque es como el impacto comercial, obvio. Y ellos comentan que para los gringos la película era única, era especial. No en Japón, en Japón era una buena película. En Estados Unidos era una película especial, porque abrió un mundo de cosas que los gringos no están acostumbrados. Y uso la palabra gringos porque es lo que ellos usan, porque para ellos es en el mercado, porque en realidad le ocurrió a todo el planeta, básicamente. Sí, sí, de acuerdo con eso. Entonces, cuando salió acá, puta, voló la mente. Mientras, en cambio, en Japón era todo esto que estoy comentando yo de Kawajiri, que era, me gusta la historia antigua de samurái. De hecho, me voy a adelantar caleta, pero creo que había alguien que nos preguntó en las consultas de Otaku Nocioso de este episodio si esto era como la primera película de este tipo, y obviamente que no. La verdad es que no. De hecho, yo cuando, bueno, yo la vi mucho después, te iba a aceptar, pero a mí Ninja Scroll me recuerda mucho, por ejemplo, a la daga de Kamui, por ejemplo, de Rintaro. Por dar un ejemplo, ¿cachai? Como que este tica es como películas de samuráis, pero que intentan sobreexagerar el tema sobrehumano, con estos poderes mágicos dignos de casi de Dragon Ball, ¿cachai? Que también tiene mucho que ver con el cine chino, con las artes marciales, con los saltos de 1000 metros, con cortando brazos. Pero yo tengo una pregunta, el tema de los monstruos, ¿tú a qué se lo atribuyes? ¿También es parte del cine? O Sí, definitivamente. Yeah. De hecho, mira, algún día también voy a tener un episodio tan ocioso de la daga de Kamui, por cierto, yo estoy seguro. Pero yo invito cordialmente a la gente a que la vean, porque creo que, si mal no recuerdo, es del 82-3, fue una película revolucionaria para los japoneses. Y cuando, para ellos sí, creo que hubo un momento que Mira, si hago como nivelación legado, sobre todo a la gente que está metida en la industria del anime en Japón, creo que es la película más importante que Ninja Scroll. Pero si la ves ahora, te vas a dar cuenta que los tropos y las cosas como de los poderes, los monstruos, y la ropa y la ambientación, puta, venía de hace 1000 años atrás. Porque hasta hace 2 minutos yo pensé que la daga Kamui era una película actuada con personas, No, no, no. Es una no, película no de animación, de sí. Rintaro, que creo que te quedó más o menos claro cuando hablamos del capítulo de Alita, que es el fundador de Sí. Madhouse. Ya. Yeah. Ah, es verdad, sí. Ya. Yeah. Bueno, la cosa es que sí, esto Ya. fue un homenaje, un tributo a lo que le gustaba a Kawajiri. Le gustaban las películas de esa época. También ha dicho que toda esta violencia que tenía consigo es porque, bueno, le gustaba el cine B, japo. No solamente le gustan estas películas, Sí. no solamente le gustan estas películas así como de Kurosawa, como media seriota. No, el Juan también gozaba de todas estas películas de samuráis que te cortaban los brazos, salían los choros y tss. Claramente, Ah, claramente. a Juan le encantaba. Y ahí en Japón también hay un trillón de esas películas, po, trillón. Entonces, y no solamente así como locos dejando la cagada con sangre, sino con tema sexual, con el tema monstruo, con tema de poderes. De Yo hecho, me acordaba que estaba ese un GIF o un corto muy famoso como en Tumblr, que salía como una mujer que era como una ninja, pero que su poder era que salían como unas burbujas de la vagina y como que atacaba y como que mataba todo así. Y era como, what the fuck, este era como una serie sobre ninja o una película. No lo sé todavía. tuve que googlear, loco, porque no me acordaba. Sorry. Pero, weón, esta película se llama Goyo Kiba, weón, la que quería mencionar, que se conoce en Estados Unidos como, puta, es que el nombre culiaba, me da mucha risa, gringos de mierda, pero Demasiado culiao. se llama Hands of the Razor, Sword of Justice, que es un clásico. Yo también la vi en VHS y tiene mucho que ver con ese tipo de películas que se cacha demasiado, pero demasiado, que le gustaban a Kawajiri, porque es como samurái que se pitea a todo el mundo, que le salen 1000 pedazos de parte por todos lados, pero además reconocida mundialmente, y sobre lo voy a decir poco porque es una wea demasiado estúpida, pero estoy seguro que Kawajiri gozaba full con esta mierda, es que el weón tenía el pico gigante. De hecho, una de las escenas más clásicas es que el weón metía su pene con una cuestión como de piedra y se pegaba con su pene para pa hacerlo todos los días más duro. Y hay una escena terrible legendaria donde agarra una mina y la agarra una mina y le hace un taladro así con el pene. Un clásico. Así, estoy. Espera, ¿qué? Sí. ¿Cómo? La agarra, la toma con un. Me acuerdo perfectamente, una clásica escena. La agarra con una. La amarra, la pone arriba, se la pone ahí, y le da vuelta como taladro. A ella. A ella, sí. What Bueno, ese es el tipo de cine B que a Kawajiri dice que le encanta, y estoy seguro que ese es el tipo de películas que le gusta a ese viejo culiao, weón. extraña Ah. es que a mi imagen mental de caballería ahora es un viejo culiado Sí. cine C, ni siquiera B, C así. Ah, no, sí, es un viejo culiao, pero uno bueno. Todo lo que puedo decir. Es un viejo culiado, pero uno bueno. Entonces, al güey le gustaba toda esta weá. De seguro gozaba con la daga de Camus y estas películas. De seguro le encantaba Champagne Chirato. El weón rayaba la baba con todas esas cosas que veía cuando chico, de ninja, de samurái, de todas esas weas. Entonces, no sé. Para mí, si soy sincero, la película es como un tributo a todo eso. Tengo que verlo, la verdad, ahora necesito saber. Sí, porque no, supongo yo que sin cachar mucho, igual supongo que por los temas estéticos y por la escena se nota de que no, de que algo que no inventó él, yo creo. O sea, se ve como mucha, por ejemplo, en algunas escenas hay mucha influencia que se nota que es del cine, porque son referencias, especialmente en los fondos, además de la luz. Que son cosas que solamente uno las llega a ver sacando fotos o grabando. Que es particularmente en estas escenas donde, por ejemplo, el atardecer y el escenario, como la parte estructura, como de la casa particularmente, se ve todo en negro y entre medio puedes ver como los hoyos en el techo y se ve el cielo, pero es Sí, todo plano. sí. Y eso es absolutamente algo que uno lo ve solamente fotográficamente. No se ve de otra forma. Solamente a través del ojo, del lente de la cámara. Entonces, tiene mucha cosa que es solo de cine. Que no tiene otra manera. No, y esa volada cinematográfica dentro del anime y el manga, por ejemplo, Wonder era Mao Dororo, weón. Ah, sabes que la antigua he visto muy pocos fragmentos, la verdad, pero por el tipo, o sea, yo estuve viendo la Dororo de ahora, pero dicen que al menos trama es súper fiel a la original. Sí. Y luego la historia de Dororo era como, conche tu madre, Bueno, en fin, la cosa que quería dejar aquí en claro con todo esto es que esta es una película tributo. Básicamente eso, es como que el viejo dijo, sabes que amo todas estas mierdas y voy a hacer todo en uno, pero lo voy a hacer a lo kawaii, con ultra violencia, con mina en pelota, con paisaje hermoso y con animación a toda zorra y monos monstruosos bizarros. Igual de hecho este compadre comentó que en un principio igual fue difícil convencer a hacer esta película porque se había destruido la burbuja económica japonesa, por ende ya no tenían la misma cantidad de plata de antes. De hecho, yo iba a mencionar eso porque se ve como película de burbuja económica, pero es después, es en los 90. Sí, él ha comentado que tuvo que desechar cosas porque, mira, lo curioso del caso es que la historia está escrita por él. La historia la inventó él, los personajes lo hizo él, pero originalmente, perdón, originalmente él pensaba que la historia era más acomodada a hacer ovas. Yeah. Él quería hacer originalmente ovas de Ninja Scroll, pero la cosa es que las ideas se plasmaron en una cosa tan ambiciosa que le dijeron, no, ¿sabes qué? De lo que lleváis de esto, podríamos hacer una película. Corta. Porque la verdad es que incluso él comentó, me acuerdo de una entrevista que decía que tuvieron que sacar para afuera algunos sellos que querían elegir porque no tenían plata para pagarle. No hemos hablado de los sellos, esto. Sí, lo vamos a hablar en su momento, pero pero hubo un momento en donde le cayó justo encima la recesión económica a Japón. Entonces la película sufrió algunos problemas, lo cual no se nota, porque la película es hermosa, pero se habla de la ambición de este compadre. Porque si me estáis diciendo que Wong quería hacer ovas de ese nivel de calidad, entonces como... Estáis soñando. Pero bueno, la cosa es que para poder terminar esta película y hacerla a su pinta, hizo una asociación bien curiosa, porque la mayoría de la gente que trabajó en Ninja Scroll había trabajado en Lodos, en Record of Lodos. Ya. Lo cual sí, así un poco como de conjetura frente a los dibujos, puede que tenga algo de sentido, porque agarraron como lo mejorcito de gente que había trabajado en Madhouse para hacer esta película. Ya. Ahora, lo curioso del caso es que esta película no está Madhouse involucrado, pero no es completamente de Madhouse, sino que, bueno, para la gente que le gusta comprar cosas japonesas o que ha estado en Japón, de seguro le va a sonar este nombre, pero Animate, que está actualmente una empresa muy muy conocida porque es uno de los líderes de tiendas de ventas de cosas de anime. Tú vas aquí a Javara y junto con los Mandarake te encontrás con los Animate que venden manga, venden Blu-ray de anime, venden figuras, muchas figuras de anime. Porque okay, eso es lo que más le aplican. La cosa es que hubo un momento en que Animate estaba lo suficientemente popular como para tener su propio estudio de anime, que era Animate Studios. Y ahí agarraron a varias gente que estuvo metida, estuvo La Toho, estuvo JBC, Víctor, para financiar la película, pero en general Madhouse, más que nada como que prestaron al equipo, pero no fue financiado por Madhouse, sino que Animate fue los que realmente dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y démosle. Muchas gracias, Animate. Y bueno, ahí está Kawajiri vuelto loco con un equipo que es súper talentoso, la verdad, la gente que trabajó en Ninja Scroll son casi todos leyendas. Ya comenté ya lo de Kawajiri, ya lo dejamos en claro, el compadre es demasiado, demasiado seco. Y además, él, a pesar de que diseñó los personajes, como lo hizo en Wicked City, igual hizo que los diseños se los traspasaran a otra persona, que es Yutaka Minowa. Que Yutaka Minowa es conocido por sobre todo por Vampire Hunter D. Ya, sí, lo puedo ver eso. Y que es un compadre también extremadamente talentoso. Trabajó en Alita, Ángel de Combate, entre algunas otras cosas, junto con el señor Narices. Y ahí hizo un montón de cosas, cosas bien populares que ha hecho este compadre. Por ejemplo, hizo Blood, que supongo que la cachan. Hizo la película 2 de Sakura, que me encanta esa película. Belleza. Es una belleza película, a pesar de que no es canon, no importa, weón. No, ¿ah? Es que es maravillosa. Fue el director de animación de Death Note, la serie de televisión. Hizo The Five Star Stories, que es persistente, que bueno, uno de los diseños de personajes más alocados de la historia. Y ha trabajado en un montón de cosas. Trabajó en Metrópolis, trabajó en One Punch Man, que es como una de las cosas más actuales que ha hecho. Y por sobre todo fue el compadre que ayudó harto a trabajar en Record of Lost Worlds. Entonces, es gente seca. Sí, no, definitivamente, puros bacanes. Y la música, que también es otro clásico, que también se ha repetido en Otaku No Chozo, porque también es un compadre que lo amamos y que de hecho estuvo en el podcast anterior con lo de Alita, que es Kaoru Wada, que hizo la música de Alita, de Ninja Scroll, obviamente acá, con 3x3 Ojos, con Inuyasha, Princess Tutu, los Canvas, etcétera, etcétera, etcétera. Wow. ¡Qué seco! Aquí obviamente este compadre le puso toda la onda Japu. Sí. De película de Kurosawa, así, muy brígida. Es bacán, no es la ambientación, nada que decir de la película, en cuanto todo. Así que, bueno, y obviamente este equipo de Madhouse, todos eran terribles secos, deben haber trabajado por los bajos unas 50 personas en esta película. Pero, tío, ¿por cuánto generalmente trabajo por una película? ¿Sabes qué? Buena pregunta, la verdad depende. Depende, yeah. Depende. O, porque, por ejemplo, en Akira trabajaron como 300 weones. Concha tu madre. Yeah. Lo que pasa es que Akira, bueno, no me quiero ir en volada, pero esa fue como una unión de toda la industria de anime para sacar la película. Yeah. Esto fue bastante más bajo que eso. Pero la cosa es que al final de cuentas le hicieron una película hermosa, loco. Yo, bueno, esto ya como prácticamente lo técnico ya lo dejamos más que claro. Trabajó Kao Jiri, que es seco, con este otro compadre, y sacaron una película que es demasiado bacán. Yo tengo mucho que decir, pero yo aquí, Pau, te quiero dejar como, por ejemplo, para que le cuente a la gente, ¿cómo podrías decirle tú de qué se trata Ninja Scroll? A ver, Ninja Scroll es una historia de traición y de, como todo este legendario japonés sobre samuráis y ninjas, pero llevado a un punto de vista mucho más fantástico. Como estar listos como para ver como a este espadachín noble, a la Kunoichi, como con poderes especiales, y a estos monstruos deformes, bizarros, que han hecho como que son muy emblemáticos de lo que es cultura japonesa hoy por hoy, la verdad. Creo que así lo te podría resumir sin entrar como a detalles. Sí, la verdad es que la película es Samurai 101 en todo sentido de la palabra. Obviamente sí. Hemos dejado en claro que esto es una película tributo donde los paisajes son hermosos, el diseño de los personajes, la raja, todo está tan bien hecho. Yo me acuerdo que yo la vi en VHS, por ende ustedes se deben estar imaginando que la primera vez no se veía tan bonito. Porque es un formato que, para empezar, además, aquí las películas están todas más carreteadas. Pero quizás, ¿cuántos dueños tuvo antes el VHS también? Sí, pues yo no. Es que me pasaron un VHS virgen y me la pasaran grabadita así, bacán. Yo creo que la que vi era como la... Esta cuestión cuando dicen de las generaciones, yo creo que era como la octava generación con la película hecha mierda, grabada en EP, ¿no? Entonces, no sé. De verdad que... Que no se veía muy bonito la primera vez que la vi. Además que, bueno, todo lo que está copiado de manga video, como estaba traspasado de PAL a NTSC, también había pérdida de calidad en algunas cosas. Entonces, puta, no sé, no era la mejor experiencia. Y aún así yo lo gocé, pero increíble, loco. Me acuerdo así de haber estado, weón, la weá, así, el nivel de detalle. Y sí, yo era un cabro chico, perfecto. Pero cuando tú eres cabro chico, ese tipo de cosas que son ultraviolentas y que, de hecho, mira, no, ni siquiera voy a usar la palabra ultraviolenta, voy a usar un término que, de hecho, Kawajiri lo ha usado en sus propias entrevistas, que es lo que él dice que su estilo es hipervisual. Sí, definitivamente. No, creo que es una gran palabra para usarlo. Este contexto que todo está súper exagerado, pero lleva a un nivel de reacción de la gente, del shock value tan grande que te quedas así como, ¡ay, weón, cacha esta cuestión! Que ya venía de otros trabajos de Kawajiri. De hecho, ahora me estaba acordando que yo creo que esto resume mucho a Kawajiri y resume mucho a la experiencia de anime de esa época, que me acuerdo que en el tráiler de Wicked City, Salía el contexto como del arte de Kawajiri como director, donde salía exactamente la frase que decía: Violence wa utsukushi, la violencia es hermosa. Estaba pensando en un texto que leí hace un tiempo sobre el Superflat, que bueno, esto ya es netamente de artes visuales, pero además que alguien lo ha escuchado, que está este artista visual que se llama Murakami, que no es Haruki Murakami, sino que es Takashi Murakami, que es un artista contemporáneo japo que se ha vuelto muy famoso en círculos americanos, occidentales de arte. Y todo su como statement de por qué él hace arte y cómo él logró como básicamente poner visual anime dentro de la escena del arte contemporáneo es por su declaración sobre el Superflat. Sí. Y bueno, más que hablar del Superflat, porque en este instante no me acuerdo exactamente del texto, entonces si les digo algo sería toda una falacia. Pero una de las investigaciones que tenía Murakami en el texto era que decía que él investigaba estos como artistas japos que le llamaba el excéntricos. Entonces tenía toda una compilación de pintores como de Nihonga y algunos grabadores en xilografía que él consideraba que era una cuestión como demasiado fuera de lo común y que tenía como esta cuestión como colores hipercuádricos con diseños hiper complejos. Entonces, cuando me dijiste eso como lo de hipervisual, me acordé caleta de eso, porque él después hacía unos paralelos de esto con fragmentos de anime, como que él ponía como el strip completo de un segundo completo de animación y te empezó a hacer el paralelo. Entonces, como si a alguien le interesaría como alguna vez revisar eso, pueden googlear Murakami Superflat. Y de hecho tuve una exhibición en Boston que tuve como su arte, que esta cuestión hiper kawaii con colores brillantes como psicodélicos, y te ponían al lado como la pieza tradicional japo que estaba relacionada a eso. Entonces esto de lo hipervisual lo encuentro muy baja mencionarlo porque es muy japo, kawaii, la película es muy japo, y como que siento que definitivamente es algo que viene como de esa línea, como de todo, como toda esta influencia loca japo visual. Sí, ¿no? Y es parte de su impacto que dejó acá, porque efectivamente cuando tú la ves, queda ahí vuelto loco. De hecho, mira, yo estaba comentando el contexto del VHS, que a mí ya me dejó vuelto loco en ese momento. Después cuando salió el DVD, fue la raja. Yo me acuerdo que cuando salió el DVD fue como, oh, qué bacán y todo, pero si alguien tiene buena memoria al respecto, se va a acordar que el DVD no era de la mejor calidad posible. ¿Por qué? Porque la cinta, no sé por qué, honestamente, de hecho Kawajiri como que no lo ha dejado muy en claro, pero la cinta se deterioró muy rápido. Muy, muy rápido. El máster de Ninja Scroll. Así se hizo pico. Y la cosa es que cuando lo sacaron en Blu-ray, que fue el 2012, hicieron un trabajo de restauración prácticamente casi como si fuera una película de hace 80 años atrás. Estaba realmente hecha mierda. Yo no sé qué pasó, pero la cosa es que el DVD no se veía muy bien. Y loco, cuando salió el Blu-ray, ahí yo dije, bueno, esta weá es una obra de arte, loco. Yo tengo la experiencia Blu-ray en mi caso y es bueno. Es demasiado bacán. Demasiado, demasiado bacán. Ahora, después, bueno, no ahora, el 2012 cuando salió en el Blu-ray, yo quedé vuelto loco. Dije, weón, esto se ve mejor de lo que yo me acordaba. Que es como la reacción al revés de muchas de estas situaciones que hemos comentado en Otaku Nochoso, que de repente, no sé, po, tú puedes ver una cosa que te encantaba cuando eres caro chico y después la volví siendo adulto y es como chucha, me gustaba esta weá. El ojo de la infancia. Pero no, yo me acuerdo que cuando salió el Blu-ray yo los vi y dije, weón, se ve increíble, weón, se ve maravilloso. De hecho, me acuerdo de haber visto al tiro Wicked City en Blu-ray también por lo mismo. Porque dije, weón, Quiero ver Wicked City ahora. este viejo es seco, loco. Y la verdad es que la gente que lo va a ver ahora en Blu-ray se va a encontrar con una calidad de animación impactante, weón. Yo creo que de lo que hemos hablado acá en Otaku Nochoso hasta este punto es de lo mejorcito en ese tema. Probablemente, Es sí. demasiado impactante lo bacán que es. Entonces, lo va a pasar la raja, la va a disfrutar caleta y sobre todo en el contexto de que yo la vi en español de España. Te imaginarás que cuando yo la vi después en DVD en japonés, porque esa fue como mi mayor experiencia, honestamente. Cuando la vi en DVD, la vi en japonés, me acuerdo la primera vez, y para mí fue otro mundo, loco. Sin tirarle abajo la experiencia del doblaje de España, que yo me acuerdo vagamente que no era tan malo. Tan malo. Tan malo. Es que puta, hay unas cosas españolas. Sorry a mis amigos de España. pero hay unos doblajes de España que realmente me hierven la sangre. Como, ¡ah! Pero no, me acuerdo que Ninja Scroll era okay. Me acuerdo que era okay, era pasable. Pero me acuerdo cuando vi en japonés esta cuestión, yo realmente así como que dije, para gozar, weón, porque el trabajo de seiyuu que hay acá también es hermoso, que lo vamos a comentar ahora, por cierto. De hecho, la voz del protagonista y está como, esta voz, Dios, conche tu madre. ¿Sabes quién es, no es cierto, Pau? Estoy casi segura, pero no me acuerdo el nombre. Sé que otros personajes ha hecho, pero... Ya, como ya llevamos 23 episodios de ser majadero con el tema de los seiyuu, yo pensé que la Pau iba a decir, ah, ya, por culpa de este guatón culiado, ahora los reconozco. No. Está bien, no importa, loco. Bueno. Es que me siento cuando salieron los nuevos Osomatsu, era como la gente que los diferencia por seiyuu, era como, ¿cómo hacen eso? Yo no puedo. Yo tampoco puedo en Osomatsu, lo digo al tiro. Solo un par, porque son muy famosos, pero no todos. Eso. Bueno, la cosa es que esta película está protagonizada por el maestro Yubei Kibagami, el personaje ninja por excelencia de los monos chinos en los 90. De hecho, yo debo aceptar que hubo... Tú cachai, pues éramos pendejos, po. Y yo me acuerdo que me juntaba con mi grupo de amigos, y especialmente mi amiga, era como... No, es que ni siquiera voy a hablar de eso, voy a decirte como la pelea estúpida. Era como, ay, es que vi Ninja Scroll y Yubei es tan sugoi, y me gusta mucho Yubei. Después venía una mina y decía, no, vale callampa, porque el samurái por excelencia, y el guachín, es Kenshin Himura, no. Ay, pero si son historias tan diferentes, ¿por qué hacen esto? Bueno, porque tienen 15 años, pospau. Conche tu madre, ¿por qué hacen esto, gente, 15 años? ¡Basta! Yo me acuerdo que había, bueno, obviamente cabe destacar que como la dan en la tele y todo, Samurai X, Rurouni Kenshin era mucho, mucho más popular que Ninja Scroll, pero de todas maneras, puta, obviamente estaba la vara mucho más alta en Kenshin, porque Kenshin es como el Ikemen. No sé cómo se pone la palabra, como hace Kenshin en Japón. Oro, si era como No, después de Sakura, nada que ver. Lo que pasa es que sí. Vea, permiso, voy a hacer mi interpretación de Sakura Tangi. Bueno, en fin. La cosa es que Yubei es un tipo terrible cool que capturaba el amor de tanto hombres como mujeres, porque era un weón extremadamente bacán en la película, el típico weón ultra choro que no le importa nada ni nadie, pero tiene su corazoncito igual ahí oculto, loco. Y está interpretado por el maestro y legendario Koichi Yamadera. ¿Y por qué lo quiero presentar de esta manera? Porque va a sonar un poco extraño lo que voy a decir. Pero yo me acuerdo que un par de años después, me acuerdo que cuando vi Cowboy Bebop, ¡ah, sí! Yo me acordé mucho de él. La verdad es que, bueno, Koichi Yamadera hizo la voz de Yubei y hace la voz de Spike Spiegel en Cowboy Bebop. Eso me da miedo decirlo por equivocarme, pero sí. Ya, eso. Pero sabes que mi tema ni siquiera va por el hecho de las voces, sino que siento que Yubei y Spike tienen mucho en común. Son la misma persona, diferentes mundos. Tal vez es como el tatara tatara tatara abuelo de Spike, man. Sí, definitivamente. Pero me encanta su voz, eso me encanta. Es netamente una coincidencia, por cierto. Sí. Pero bueno, la cosa es que, pues, usted no lo sabe, Koichi Yamadera, un legendario hombre de seiyuu que es reconocido por hacer a todos estos personajes que en el fondo son como unos bastardos irreverentes, pero con buen corazón, bueno. O por último, son guachines buena onda que la gente le cae bien. Por ejemplo, gente decente, a pesar de todo. Sí, está Kaji en Evangelion. Sí. Hizo a Ryoga en Ranma y medio. Eso es como ya, pero igual, sí. No, pero Ryoga, yo creo que también tiene como toda esa bola así como, uy, sí, yo soy choro y peleo con Ranma para sacarle la cresta, pero igual es un huevón así como buena onda. Gente. Sí, entonces, Ryoga es súper decente. En algunas estupideces que ha hecho igual, pero igual, y eso. Y está conocido por todo el mundo porque el huevón siempre ha hecho papeles de guachín ridículo, pero bacán. Y actualmente, que suena muy ridículo, tu última gran aparición en el mundo del anime fue en Dragon Ball, porque ya hace a Beerus en Dragon Ball Super. Me salté toda la experiencia de Dragon Ball Super. Está bien, pero no te preocupes. La cosa es que ahora igual es famoso. Y este compadre ha hecho de todo, es un seco ahí. Se puede entretener con sus papeles. Pero es un clásico. De hecho, el propio Kawajiri comentó que cuando creó el personaje estaba pensando en Yamadera. Pero ahí mi pregunta es, ¿a quién tuvieron que cortar por falta de plata? No a él. Ya, no, claramente. No, él no, es que lo, o sea, yo creo que es lo suficientemente decente para no querer mencionar a esa gente, pero igual. Es verdad. Es que es como feo decir, te contratamos porque al otro no le pudimos pagar. Es que ahí me pregunto si él antes de eso había hecho algún otro papel como también relevante. ¿Qué cosa? ¿Yamadera? Sí. Sí, no, sí tenía varias cosas bien bien conocidas. Me acuerdo que estaba City Hunter, me acuerdo. Entonces, en Pad Labor, bueno, en Ranma, Ryoga es un personaje igual popular, creo yo. Así que no es cualquiera. Entonces, sí, bueno, es un compadre súper famoso y querido hasta el día de hoy. Ya va camino a los 60 años y sigue teniendo esa voz así como de hola. Ya, qué bueno. Si algún día lo viera y me habla, me mato. Es como, ¡no! Y ¿sí? Me voy. Es uno de mis seiyuu favoritos, tengo que decirlo. Sí, él es seco. Bueno, también tenemos al personaje femenino de la película, que es Kagero, la Kunoichi. Que está interpretada por Emi Shinohara, que es conocida mundialmente por, sobre todo por ser Sailor Jupiter en Sailor Moon. Oh. Que es un papelazo, por cierto. Un gran personaje. También ahí como... Ella tiene un tono de voz como de... Está alejado de este contexto moe kawaii del anime y es mucho más de personaje más chorado, femenino. Sí. Una mujer con un propósito. Sí, que, bueno, Kagero no es la excepción porque es un personaje bien particular también, entonces... Sí. Bueno, de Sailor Jupiter, wow. Y además, entre algunos papeles que me parecen interesantes, es Kuchina Uzumaki en Naruto. Kuchina. Hoy no alcancé ya esa parte. Y es Kajo Mizuki en Cardcaptor Sakura, que es como Lulz. Entre otras cosas. Que bueno, ella tiene, como estaba comentando, este tonito bien particular que más que nada como para estos personajes más... No sé si llamarlos maduros, pero son como alejados de esta femininidad exacerbada. Sí, eso sí. Sí, no sé, supongo que sí, comparte plenamente. Sí. Y que está Daquan, el viejo de mierda. El viejo de mierda infaltable de las cosas de Kawajiri, está interpretado por el fallecido, por viejito. Takeshi Aono, que siempre hizo papeles de o personajes super extremos, así tirando poderes y dejando la cagada, o haciendo viejitos, viejitos maestros. Creo que particularmente mis dos papeles que son de su repertorio, que son bastante bacanes, él hace a Piccolo Daimaho, el rey Piccolo en Dragon Ball. No a Piccolo de Dragon Ball. Sí, el de Dragon Ball. Sí. Y a mí particularmente, que de hecho tiene harto que ver ahora que lo pienso. Él hizo a Hattori Hanzo en Samurai Shodown. Y justo ahora que lo pienso, muchos japoneses han comentado que cuando salió la película, que se le dio en 93, fue un año como bien duro y extremo para los que les gustaban los samuráis y los ninjas, porque salió Ninja Scroll y salió Samurai Shodown y quedó la cagada en Japón. Samurai Shodown es un juego. Sí, es un videojuego. Sí. Pero bueno, Hattori Hanzo viene desde el primer Samurai y ha salido en prácticamente casi todos los títulos de la franquicia, entonces un personaje bien... Sí, como todo el poder brígido de ese personaje, entonces quería mencionarlo. Que bueno, él murió, tenía 75 años, así que... Murió en 2012. Eso. Y lo único que quiero mencionar es que hay varios personajes que como son menores no los quiero hablar, ellos son los protagonistas, pero quiero comentar que hay una parte, no sé si lo notaste, si ya lo empezaste a reconocer porque me da mucha risa, que sale un samurái que pelea con Yubei que es ciego. Ah, sí, pero sale nada, Sí, sale nada. Como que, sí. Y me da mucha risa porque es Norio Wakamoto de nuevo y se cacha al toque que es Norio Wakamoto. Sale como 3 segundos y así como... ¡Sí, po! ¡Wari, wari, wari, la wea! ¡Oh! Bueno, que ese caballero es increíble. De hecho. Es que igual le valido que esa pelea haya sido tan corta, porque se supone que así tienen que ser de cortas las peleas entre samuráis, pues. Sí. No, yo dedito arriba con ese comentario, pa, lo apoyo al Sí. 100%. Pero Sí. Norio Wakamoto está en la película para todos los fans de Wakamoto, porque tiene 1 millón de fans en el mundo. Así que grande. Ah. Eso es la gente que estuvo involucrada en Ninja Scroll. Y yo creo que vamos a empezar a hablar de la película, per se, pau. A menos de que tenga algo que decir antes. No, yo creo que lo otro que tenga que decir va con los comentarios de la película, así que adelante. Adelante, Pau. Bueno, tú tuviste la experiencia ahora, entonces tú la viste en Super Blu-ray. Sí, Super Blu-ray. De Y hecho, no me bajé el Super Blu-ray de 40 gigas, pero sí la vi en Blu-ray Rip, en un sí. rip. Sí. Así que. No, así que, es que mientras lo estabas comentando, como que después me dio curiosidad, no sé si habrá como un sitio web o algo así, o plugin como para VLC, que uno pueda como ponerle el filtro de VHS viejo, una cuestión Sí, así. sí hay cuestiones de Sí. filtro. De hecho, en el VLC Player te puedes bajar plugin y puedes verlo como VHS y todo. Hoy lo voy a probar porque me da curiosidad esa experiencia. Se veía maravilloso por lo menos cuando la vi en VHS, y eso que, como estaba comentando, mi VHS estaba lejos de ser la mejor copia. Es que me acordé de ese proyecto que me habías comentado que lo estaban haciendo como un anime como si fuera de los 80 y se habían conseguido como hasta cassettes hechos pico para grabarla. Sí, bueno, de. Entonces fue como eso. No, no, y de hecho, ¿sabéis qué? Últimamente, sorry, los topics, esto no tiene nada que ver, pero me he dado cuenta que en varias páginas de torrents de anime, como Nia, por ejemplo, hay caleta de gente que está ripeando anime que ya están en Blu-ray Turbo Plus, pero lo están ripeando en VHS, solamente para verla en VHS, con calidad VHS, solo para darse el Ay, quiero gusto. hacerlo. Ay, quiero hacerlo. Ah, de hecho, hace poco me di cuenta que yo tengo un conocido acá en Chile. Yo me enteré hace poco que ripió todo Lane de VHS y la subió a Nia. Oh, preferiría verla, así que en la versión super Ay, calidad, la sí, yo verdad. tengo. Oh, bueno, no, no quiero comentar al respecto para que la gente de Lane me siga odiando, bueno, pero eso. Que he escuchado tus comentarios al respecto, No así es que mala, igual pero no es mi serie favorita, ni mucho menos. Así que. Eso, Pau. ¿Vamos a comentar la película, Pau? Había mi parte favorita cuando escucho a Pau y me salen corazoncitos. De hecho, voy a hacer este ejercicio que lo ando haciendo desde las otras películas, que es verlo como pasando la película en el archivo. Porque particularmente en esta, de verdad necesito ayuda visual porque pasan demasiadas cosas. No, vamos a usar tu frase favorita, Pau. Hay muchos momentos que simplemente decís basta. Sí, basta. Basta. Exacto. La primera escena es estos típicos puentes japos que aparecen en toda la historia sobre Edo. Que son estos puentes maravillosos que son como si fueran parte del paisaje, más encima. Sí, como que fueran naturales. Sí. Y algo que quería comentar es que siempre tiene como estas partículas pasando y todo. Y lo primero que ves es paisaje. Y ves hasta. Clásica, clásica escena del hombre con su sacat. Ahí le dice sacat, pero es la palabra coreana, no sé cómo se llama en el Japón. Pero va con su sacat y va comiendo una bola de arroz. Y ya te establecieron con algunos personajes como en las sombras de que a este hombre lo van a emboscar. Y puta, al tipo le pasa un arpón por el frente de la cara y sigue comiendo fila, así. Sí, bueno, aquí al tiro, los primeros segundos, se empieza a Sí. cachar de que Yuve, el tipo personaje que le importa toda una mierda. Sí. Y para decir que además está todo este tema como del clima por sobre, entonces tenéis como el viento pasando, entonces todo muy cool porque Yuve como que se le mueve la ropa y todo. Y bueno, esto es como la típica presentación de lo cool que va a ser el protagonista de la serie, que se echa como estos como cuatro tipos de una. Pero lo que yo encuentro que es muy particular, que hace como un setup súper importante para el resto de la película, es que uno de los tipos, cuando lo va a atacar, el tipo salta y se sale de su cuerpo, y es como un weón chiquitito. Oh, esa Y que escena tiene que es una. bacán por la chucha. Weón. Y pasan los primeros como. ¿Cuántos? Como ni siquiera han pasado 2 minutos de la película. 2 minutos. Y ya demostraron como más o menos qué tipo de mundo es, qué tipo de Japón es. Y tiene como esta pistola entera hechiza. Que cabe destacar que esta es la típica cuestión de película samurái, porque el weón hace los ching ching y salen con las iluminaciones de weón. En un segundo ya le pegó a 3.000 hueones en pantalla y destruyó un montón de cosas. Y sale este personaje, que es una escena muy bacán, porque tú pensás que se lo pitió como al resto de los enemigos que salen en la escena. Pero este tipo usaba como una armadura con madera. Era como el traje de hombre cerebro, una cuestión así. Y sabéis que quiero comentar algo que a mí me dio mucha risa. Yo les voy a comentar al tiro que hace mucho. Bueno, en el 2012 salió el Blu-ray. Y del Blu-ray viene el track de comentario con Kawajiri. ¿Ya? Y con la gente que participó en la película. Y nunca me voy a olvidar, porque me dio mucha risa cuando lo vi con comentarios de director, que me encanta esa weá. Para mí, cuando inventaron eso, los Laserdisc, y después se lo pasaron a los DVD, el mejor invento del formato, weón. Yo amo esa weá. Que luego comentaba que que como la historia original la inventó él, cada vez que iba a eventos de anime en Japón, o en Estados Unidos, o en Europa, le decían: oye, weón, ese personaje que sale al tiro en la película sale, no sé, un minuto y es la zorra, loco, y no vuelve a salir nunca más. No vuelve a salir Sigue. nunca más, loco. Es como, weón, ¿por qué inventaste un personaje tan cool para salir 2 segundos? Y Caballero ha comentado ya en varias oportunidades que dice que está arrepentido de haberlo hecho. Le dice, debía haber puesto ese personaje de nuevo, weón. Podría haber puesto cualquiera de los otros monstruos que había, pero este era como que reveló muy rápido lo del traje, po. Porque esto cuando lo corta como que se cae toda la estructura de madera que tiene adentro Qué bacán es también. la escena, hola, chico. Sí. Y insisto, como estoy con la película andando, no han pasado 2 minutos. 2 minutos de la película. Bueno, ahí me acuerdo que donde Yubei le dice que dice, no, ¿y por qué estás haciendo todo esto? No, estoy trabajando para una villa, para un clan, pero no están pagando en nada, weón. No, no importa, lo estoy haciendo nomás. Ay, una weonao. No, pero el tipo como que decía, como básicamente, como esto es lo que puede pagar esta gente, por eso lo hago, una cuestión así. Y dije, ah, un guante decente, eso es lo que yo pensé. Sí, pero esa es la típica escena así como de dejar vivo a un enemigo, a uno. Sí. Y igual lo termina humillando a frase y sale el logo así de Ninja Scroll. De hecho, no lo comentamos, se había olvidado que Ninja Scroll es el nombre de la película en Occidente, en Estados Unidos, pero en Japón se llama Jubei Ninpucho, que es básicamente como. ¿Cómo decirlo? Es como. Eso. Básicamente, el nombre es la oración ninja de Yubei. Y que el logo en japonés es la raja, por cierto, siempre me ha gustado. Es como terrible cuadrado, así como aesthetic. Muy cuadrado. Ay, la voz de Yubei, ya. Eso. Pero eso en el fondo como que te va estableciendo como el tipo es bacán, le importa un pico todo, anda por ahí como pareciera nada porque anda como con la espada nomás. Así voy, esta parte es terrible, epiléptica, la parte cuando aparece el Sí, logo, bueno, como... me acuerdo que en el Blu-ray, bueno, de hecho lo comentamos, no me acuerdo en qué contexto, no tan luchoso, pero en el Blu-ray él comentaba que decía que todas esas escenas, bueno, las conservaron por un tema de conservación del formato original, pero que actualmente en el anime eso estaba prohibido. Así pues sí. No, sí, también fue de estas películas que fue como, ah, me va a dar epilepsia, eso también pensé. Prohibido por culpa de Pokémon. Saludos. Sí, te odio Pokémon, me encanta ese efecto, de hecho. Como que especialmente con esos brillitos del mar o los poderes mágicos era como... Ya. Bueno. Y bueno, eso es como esto lo que te establece Yubei, que era como al que tiene más le va a cobrar más caro, básicamente, una cuestión así. Y después saltamos a una escena como de noche y tiene esta cuestión cinematográfica de la que hablamos, que tiene estos caballos corriendo en una tormenta. Muy jabo. Y muy jabo, y está el mar atrás y la lluvia, y aparece inmediatamente estos como siluetas de las montañas o lo que sea, y el cielo como en contraste absoluto, porque la montaña es un cuerpo negro Que aquí están completamente. estos tonos azules que te comento yo de Kawajiri. Sí. Es que a mí, de hecho, es algo que a mí personalmente gusta mucho porque es un momento muy particular del día cuando pasa eso. Que justo cuando el sol se va a ocultar, o cuando las noches son muy claras, las cosas como los árboles en contraste con el cielo, especialmente si no hay como todavía no ha salido la estrella o la luna, se ve como si el cielo brillara como en este azul oscuro. Entonces fue como... ¡Oh! Eso. Sí, hermosa esa escena. Sí. Así que, bueno, están estos caballeros andando en urgencia con sus caballitos, están todas estas cuestiones que son muy asiáticas, que además, siempre cuando uno tiene clase de historia del arte, te hablan de cómo los asiáticos hablan como este tema de la perspectiva de espacio, pero sin usar esta cuestión como el Giotto, que es este gallo que inventó las perspectivas como para dibujar y que se entienda que la weá tiene profundidad. En cambio, como en Asia se hace como por tonos y como por capas, y esta weá es demasiado eso. Sí, toda razón, Pau. Sí. Sí. Entonces tenéis estas siluetas duras y tú sabes quiénes son. De hecho, hay una parte en que los caballos, como son siluetas, se pierden como en la silueta de la montaña y después aparecen en la silueta arriba. Y es que, como, ¡ah, qué genio, maldito! Eso. Sí, bueno, cabe destacar que es un clásico de Kawajiri. De hecho, en Wicked City está forrado de esas escenas porque la película pasa todo el rato de noche. Ah, ya. Así que, bueno. Termina esa escena, vente en este momento de urgencia y después obviamente tiene otra pequeña introducción que es este mal augurio de los cuervos comiendo a esa gente muerta. Entonces te muestran un pueblo árido, no hay nada verde y te muestran cómo estas manchas en la gente y esta cuestión como súper gráfica como del cuerpo deforme La plaga. y la plaga en el fondo y queda como una mujer caminando. Y después esta mujer aparece en otro pueblo que lo están reparando. Y la mujer como que es bien curioso cómo te explican que hay algo muy mal con esta mujer porque hay como un charco en el agua y ella anda pata pelada y no lo esquiva, se moja los pies ahí. Como que pasa nomás, era como no importa nada. Como zombie. Tipo, y de hecho era un zombie. Porque había como otro mono por el costado que la estaba como controlando para que empezara como este rumor de que había como una plaga. Sí, esa parte la encontré. También era como una de las primeras muestras como de los poderes bizarros de estos monos. Claro, como que la película te está diciendo al tiro de que no es realista, sino que le van a meter magia encima, los power levels. Sí. Y bueno, ahí te muestran como que al final una zona completa va a ser como la tienen que abandonar porque hay una plaga. Y acá aparece uno de los personajes que típico que aparece muy poco, pero es uno de los mandamases como de un clan de. No sé si diría samurái, pero una familia noble, diría. Sí, un magistrado de un sector. Sí, pues. Entonces, como en toda historia, como que este tipo de personajes tiene como gente que trabaja para él, que son en este caso ninjas. Entonces acá le van informando, hoy pasó esta cuestión de la plaga, pero quizás es otra cosa, entonces como, ah, ya, investígalo. Y se juntan estos ninjas, y acá hace la aparición un personaje muy importante. Porque está como todo este clan de los ninjas hablando de qué van a hacer, se van a movilizar y todo, y aparece. De hecho, la primera impresión que me dio de. Ay, se me fue el nombre exacto de ella. ¿Qué cosa es su nombre de ella? Ella se llama Sí, Kagero. Kagero. Kagero aparece, pero aparece como con un velo, y tiene algo que yo muy pocas veces lo había visto como dibujado en un kimono, que en el obi tiene como un adorno que es como una joya. Sí, que de hecho Kawajiri ha comentado que cuando salió al extranjero, siempre le preguntan por qué usó esa joya. Y a todo el mundo le llama la atención. Y el weón le dijo, puta, la verdad es que honestamente de repente se me olvida de que soy japo, y no tengo que andar explicando eso a la gente, porque es una cuestión como de joyería japo. Sí, una joyería nomás. Pero ¿sabes qué? Te lo digo porque mucha gente se lo ha comentado a él, que le llama la atención que lo tenga. Es que a mí me llama la atención, no particularmente por las joyas, es que la manera en que lo. Yo creo que quizá una analogía a Kagero, que ella también es como una joya, por decirlo Sí, también. sí, sí, sí. Porque es como una de las pocas cosas en toda la película que está representada de esa forma, como con estos brillos, y tiene como este obi que es negro, pero tiene como el. Es como una de las pocas cosas de la película que no tiene un contraste duro, Sí, como que mira, tiene un mira. shading. Cabe destacar que yo creo que ya la gente aquí que nos ha escuchado hace tiempo, no está conocioso, ya tiene claro que cuando nosotros hablamos de película, nosotros estamos spoileando el tiro. Sí, vos, Así que es no. como no hay. Cagaron. Yo quiero comentar algo al respecto, y sobre esto me estoy adelantando mucho, pero siempre me ha llamado la atención lo siguiente, que Kawajiri siempre ha tenido toda esta fama de que un viejo cochino. Ya. Entonces, la cosa es que una de las cosas que le tiran abajo a su filmografía a algunas personas, sobre todo mujeres, es que dicen que Juan es misógino. Y yo me dicen misógino porque puta, las mujeres son o prostitutas, o salen en pelota todo el rato, o son estos típicos personajes que intentan guardar, ser dura y fría y hacer su pega, pero en realidad son terribles sumisas y están como llorando por el weón, y al final de cuentas son como un trofeo para los protagonistas. Siempre hay una weá que a caballería se lo tiran para abajo. Ahora, lo que yo quiero comentar respecto, y sobre personal en defensa, así que la weá, pero honestamente yo siempre lo he mirado desde esta perspectiva. Y pues, si hay gente que lo quiere debatir en los comentarios adelante, en buena onda, eso sí. Que a mí siempre me ha parecido que, sobre todo en este contexto de Ninja Scroll, puta, no es por nada, cabros y cabras, pero en esa época el mundo no era buena gente con las mujeres. No. ¿Cachai? Y siento que este personaje, Kakeru, siempre mucho la gente le tira caca porque dice, no, ese típico personaje está solamente a mostrar las tetas, que bueno, de hecho, vuelvo a insistir, cuando lleguemos a ese punto lo vamos a tener que conversar. Pero al final hay una parte donde la gente de su clan, en esa escena de hecho, cuando están escapando para cachar lo que está ocurriendo, se van a conversar como a las espaldas de ella, diciendo, ah, mira, esta mina es tan rica y es tan bacán y es tan bonita. Y uno de ellos, que nunca se me olvida, porque a mí me dejó marcando al tiro parte de la trama de cuando yo la vi la primera vez, que dicen, sí, ella es tan hermosa y todo el mundo la quiere, y de seguro ella debe odiar eso. Como que deja más o menos, mira, yo no sé si el contexto sea de que ella odia ser mujer. Yo más bien lo que creo es que ella odia ser bella. Probablemente porque es que acá hay un momento súper importante en su primera aparición, porque ella anda como con este velo, que eso yo siempre lo he asociado, ni siquiera por un contexto occidental, pero siempre en el anime a las personas como con algún nivel religioso se lo usan en Sí. en las representaciones. Y ella está usando este velo y tiene como ciertos colores que son como muy de madurez. Entonces, ella de hecho, ella dice, declara que va a ir con ellos en esta misión y ella se corta el pelo en ese momento. Sí, que ahí como que Y quiere eso romper con todo eso. es que además cuando uno se corta el pelo, porque se supone que uno no se corta el pelo, que aparece en muchas series, que en el fondo en Asia el cuerpo es tan sagrado que tú no te cortas el pelo porque se supone que es algo que a ti te lo dieron tus padres con tu cuerpo y es parte de tu cuerpo. Entonces cuando te lo cortan es solamente cuando tú te mueres. Entonces es una escena que dice mucho en un gesto súper pequeño, como que ella en el fondo está diciendo como acá estoy y esto es lo que va a pasar. Y me pueden considerar muerta dado el caso, como en el fondo es como ya no me consideren como nada, porque soy parte de ustedes, lo voy a dar la vida por esto. Sí, y eso para mí es esencial. Yo lo que quería comentar es que es un personaje que es súper maltratado en los reviews y análisis de Ninja Scroll, pero a mí me parece bien importante de lo que pasa después, que lo voy a comentar con más detalle. Sí, es que igual hay como hartos temas que yo lo voy a introducir porque son cosas que yo la verdad tengo que meditarlas mucho, aún como para mí tomar como una posición directa al respecto. Pero cuando tú estabas en esa época, tú tenías muy pocas opciones de qué hacer como mujer. Eras como tradeada como un ítem como de bienes, porque por ejemplo, mis padres me casan, la familia que se lleva tiene que darle como plata a mis papás por la dote, porque ellos se quedan con menos mano de obra, por ejemplo. Entonces, que venga que tú seas como considerada solamente con eso. Y si eras campesina, no cachai ni pico. Quizás como lo único que tenés que saber hacer es cocinar y ojalá tener un hijo y no morirte y ojalá no morirte, ojalá. En cambio, como la otra opción era si eres un noble, igual es penca porque tenés que aprender las cosas que puedes aprender para ser una persona de bien. No es tocar música, no es maquillarte, tenés que saber escribir caligrafía, tenés que saber bordar. Son como cosas como muy formales y fuera de eso era todo considerado para las prostitutas, todo lo que fuera como entretención. No era de noble saber bailar tampoco en esa época. Entonces, igual yo encuentro algo muy interesante que las protagonistas, como tú mencionas, sean este tipo de personajes porque son mujeres que no caen dentro de este estereotipo de la buena mujer. Y en ese sentido a mí me pareciera que están como siempre desafiando ese rol. Aparte que es súper sabido que las kunoichi tienen como que es sabido que su pega tienen que andar metiéndose con hombres para sacarles la información, Claro, lamentablemente. que ahí lo vamos a No es comentar más una a fondo. cuestión Tipo, no es una cuestión solo de ellas, también se sabe mucho como de espías durante la Segunda Guerra Mundial que hacían eso. Entonces, como que tampoco es que yo creo que ella haya tenido una opción al hacerlo, porque después vamos a entrar en unos detalles que claramente explica que ella no tuvo opción de pequeña hacer otra cosa también. Sí, bueno, eso quería comentarlo al tiro nomás, que yo, a mí un personaje que hay mucha gente que le tira caca, yo quería defender al tiro, bueno. Pero es que ahí la caca es porque el creador la hizo así o como personaje como tal. No, porque para mucha gente es la mina que hace el famoso contexto así como del male gaze. Es que hay cosas que yo creo que hay que ponerlas en como en la tabla. Por ejemplo, yo les cuento todo este contexto cultural. No necesariamente porque yo quiera defenderlo, pero son cosas que. Es que es súper complicado porque, por ejemplo, no sé, yo he tratado de escribir sobre feminismo basado desde el anime. Pero también hay una cuestión que lo invalida mucho, que muchas veces son personajes escritos por hombres para su propia fantasía muchas veces. Entonces es súper complicado hablar de eso. Entonces ahí yo creo que uno tiene que como tomar todo lo que pueda y decidir cuál es su opinión. Yo todavía no estoy segura. Sí, está bien. Yo te voy a comentar que Sí. por lo menos en mi caso, Sí. para mí un personaje que sí me marcó cuando lo vi cuando chico. Como que sí sentí sentimientos por el personaje de sus acciones, ¿cachai? A eso me refiero. Porque hay weas que tú puedes ver en anime que son para puro calentar la mesa nomás, y como, oye, las minitas, cacha, chao. Entonces, a mí, por lo menos, a pesar de que vamos a comentar la famosa escena a continuación, Sí. igual para mí, yo al tiro dije el personaje como interesante. Lo quería comentar al tiro. Bueno, acá siguiendo, acá dicen un dato que es bien importante, que le dicen como es importante tu rol como de probar venenos, dice ella, pero ella igual le dice, no, yo quiero ir con usted en esta misión. Así que bueno, aquí aparece una escena nocturna en la que comenta el Hayame que como los otros compañeros del clan empiezan a hablar sobre ella y van corriendo en el bosque de noche, entre árboles. Y aparecen dos personajes que los matan a todos. Y es como Sí. la primera escena como más gore de toda la película. No es la más gore, pero es una de las primeras escenas gore de la película. En que aparece como este primer gran enemigo que tiene con esta weá que es como un boomerang y los corta todos a la mitad, se echa a los árboles, llueve sangre. Yo quería comentar que en esa época, en los 90, acá en Chile, era muy común que para venderte Ninja Scroll te mostraran automáticamente esta escena y la que viene después. Como que Ya. toda esta parte te decían, mira compadre, mira esta cuestión. Y la veía y decía, wow. Ah, porque es ultra violenta, la animación es toda zorra. Yo siempre, mira, yo me acuerdo que cuando lo vi en VHS como que lo encontré bacán, pero cuando lo vi en Blu-ray, cuando disparan los shuriken y se meten en el árbol, dije, weón, está animado así, pero increíble, loco. Los shuriken llegando al árbol es como yo sé hasta qué tipo de árbol es por la chucha. Acá ocurre que de verdad los matan a todos, ocurre esta escena de que le revientan los brazos a este weón, que básicamente le sacan los brazos a pulso del cuerpo, se Sí, los tiran. que este no hemos hablado así como. Bueno, si este compadre que lo ataca es básicamente un hueón gigante con esta arma que habló la Pau, pero la gracia es que supuestamente tenía la piel así como de roca. Sí, como que los shuriken no le se reflectaban. Así que, bueno, es bien corta esta escena, pero es muy horrorosa en el sentido de que Kagero ve a todos sus compañeros de la vida, porque obviamente si es el clan es su familia, morir. Y si bien puede que sea mujer y todo, era como si nadie tenía oportunidad contra este weón, la verdad. Y el weón no la mata porque es mujer. Y antes de matarla se la lleva como a un templo, así como un espacio cerrado. Y ocurre esta famosa escena. Esta famosa, pero Esta famosa, escena. famosa, famosa escena. De hecho, Sí. sorry, Pau, pero por más hermosa que sea La la estoy viendo película, en esta escena. por más hermosa que sea la película y tenga unas cosas así totalmente increíbles que se te quedan en la mente, esta es la escena más famosa de Ninja Scroll, man. Es que va directo al punto y también como que le agradezco en alguna medida que no tenga como esta weá como de los hentai entre medio, sino que este weón va y simplemente se está aprovechando una mujer que está inconsciente. Le saca toda la ropa y la chupa entera. Sí, literalmente eso pasa. Literalmente. Entonces, cuando la vi esta parte, me cagué la risa y lo que le tuve que escribir el Cañama. Si alguien inventó el término comerse en Chile fue porque vio Ninjas Cruel. Eso. Porque Sí. para mí era como, bueno, se la está comiendo. Así como Sí. que proporciones, tamaños. Era como, conche tu madre. Sí, Kawajiri dejó en claro hace harto tiempo atrás cuando le preguntaron sobre todas estas escenas, porque igual, como que hay gente que la encuentra bacán, hay gente que se la cuestiona si valió la pena o no, porque era demasiado, pero Kawajiri siempre ha dejado en claro que el tema de las kunoichi, lo del veneno, que lo dejan más en claro de ahí, siempre ha sido parte de la tradición folclórica de las kunoichi, pues. Entonces, él lo que hizo es como, ya, voy a hacer la weá, pero dentro del contexto lo voy a intentar que. Mira, voy a sonar como la excusa más mula, porque me acuerdo exactamente que lo dijo, pero dijo, no voy a hacer que sea, hay una escena sexual y todo, pero no hay penetración, por ende, no es una violación per se en ese contexto como de. ¡Mentira! Eso, ¡Eso no, eso decía él, fue eso decía él, eso decía él, ya. ¿cachai? Como que decía, voy a dejarlo de tal manera de que como que la weá no entre en la categoría del hentai. Ah, eso decía, y de hecho, bueno, de hecho yo tengo que decir que en la época todo el mundo, incluyendo mis amigas, bueno, todo el mundo se acuerda de esta escena, es un clásico, es como que, oye, cacha, weón, mira, pero mira, oye, pero asegúrate de que tu mamá no está en la pieza cuando vea esta weá, po, weón. Ay, qué Y chetumare. era como, ok, yo cuando la vi igual fue como, what the fuck, Pau, porque yo esperaba que iba a ser como pura violencia y a lo más iba a salir boobies. Pero no me esperaba esa escena y fue como, wow. Pero muchas de las Te cosas debo de. decir que está hecha de manera súper cruda en todo caso. No tiene como gran. Fuera de que Caviar sea muy bonita, no tiene como hermosamiento. Una escena súper grotesca, la Sí, no, verdad. sí, pues sí, es una escena, es Sí. que es la idea, pues sí, es la idea Sí, del po. shock value de la cuestión. Pero la cosa es que también hemos discutido en varias veces y de hecho lo han comentado también que sobre todo la gente que la vio en ciclos de anime o que la vio en. O que ¡Ay, no! ¡Qué horror! la vio en cine, es que bueno, como que al principio parte como una weá terrible, así como, oh, holy shit, pero creo que es como un anime que casi todo el mundo se caga de la risa cuando el weón está como comiéndose la mina, después mira para el otro lado y está este weón de Joey diciendo, oye, ¿sabes qué? Me perdí. ¿Así? Sí, total. De hecho, me faltó llegar a esa parte, pero es que era como, había demasiado que hablar sobre esa escena. Sí, no, sí, una escena legendaria, es súper Pero legendaria. básicamente está como en todo en medio del acto y ahora está como este weón al lado de la ventana, así como, hola. Hola, hola, me perdí, Venga. necesito direcciones. Que quiero llegar a tal lugar. Que me da mucha risa pensarlo considerando de que este cuando de la voz de Ryoga en Ranma y medio. Sí, es verdad. Bueno, y dado el caso, es la primera vez que Kagero y. Ay, se me va el nombre, me va por decirle Yuji, pero no se llama ¿El Yuji. Yubei? Yubei, sí. Yubei se encuentran y Yubei como de esta típica manera como de hacerse en el medio el hueón, pero la salva. Y ahí te muestra más o menos cómo funcionan los poderes de este mono, que en el fondo él como que puede endurecer su piel a voluntad. Igual me dio mucha risa la primera vez que vi esa escena porque es el clásico monstruo de roca que, no, que nos ha salido en un millón de anime, incluso en series norteamericanas de cosas. Sí, po. Y pero aún así, como que siempre que miras esos personajes que son como de roca, como los cuerpos fantásticos, por ejemplo, tú cachas al tío así como, oye, no, son invencibles, nadie te puede hacer daño. Y Yubei dice así como, ah, dices de roca, por ende tus ojos no son de roca, toma, ¡pa! Y le tira una weá en el Siempre, ojo. siempre. Siempre, todo el rato. ¿Sabes qué? Es súper estúpido lo que voy a decir, pero como yo era chico y yo estaba acostumbrado a, bueno, estaba viendo anime y todo, pero también estaba acostumbrado a la animación norteamericana. Yo lo encontré tan clever la primera vez, tan inteligente y una weá tan estúpida, la verdad. Es como, puta, el weón es de roca, pero sus ojos son ojos normales. Así que le dispara una cuestión en el ojo y se pitea al weón. Sí, boom. Y dije, weón, cagó el loco de roca, fin. Y fue como, me acuerdo de cuando chico lo encontré como tan inteligente porque rompía un estereotipo. Esto como, esa Sí, típica boom. cuestión como cuando veis, no sé, bo, cuando veía a los super amigos, ¿cachai? Como las anticuestiones como de series gringas de superhéroes, weón. Este weón es de roca y no le pasa nada. Y nunca nadie ha pensado de que le podría tirar un golpe en el ojo. Me acordé de una referencia nada que ver, pero quizás sea spoiler. Sí, probablemente es spoiler, pero ¿te acuerdas de esa parte en Promare en que a un weón le pegan con el párpado? Sí. Y solamente eso me acordé. Y Ya. dice como No, estúpido párpado. no, Eso. no, no, no, no es spoiler. Yo creo que la Ya. gente que la tiene que... Claro, es si le pegan a un weón en un párpado, fin. Eso es lo que tiene que O saber. sea, no, a un weón le pegan con cerrar un párpado. Sí. Pero Eso, no, no es no spoiler, tiene está bien, problema. sí. Hay gente que gacha ahí. Pero bueno, la cosa es que al final terminan salvando a la Kunoichi. Sí, pues. La cuestión es que van corriendo y todo y logran escapar y aparece por primera vez el viejo de mierda. Es como que me podría servir, estas dos personas son muy interesantes. Y yo el gesto con la barba, pero no tengo barba. Y entre que están escapando, se separan. Como que Kagero le dice para dónde tiene que ir y él se va para el otro lado simplemente. La típica escena de no, me salvaste, pero chao, ándate la chucha. Chao, pico. Pero ahí después Kagero se quiebra, se pone a llorar y Sí, todo. bueno, es que con todo lo que Pero había cuando está pasado. sola. Sí, po. Y esta otra escena que tiene estos maravillosos como paisajismo japo. Y ahí Kagero se va. Y está esta escena que también como que yo la encontré un poco. La verdad lo encontré innecesario que fuera tan gráfico, la verdad. Pero básicamente está este Lord al que sirven y ella vuelve a reportarse, pero el weón se está culiando una tipa de la manera más grotesca posible, y como que le dicen como mataron a toda mi familia, ah, ya buena, y como que sigue, y es como. Ah. Kawajiri igual ha comentado también en entrevistas que dice que es precisamente para eso, para así como para pegarle en el suelo 30.000 veces acá, creo. Sí. Es que aparte se ve que está súper, súper enojada, que es como es como sí, buen choque madre. Si no fuera por el honor de la familia, yo creo que lo hubiese matado ahí Ahí mismo, así. mismo, sí, por eso. Sí. Bueno, la cuestión es que Yubei sigue andando y obviamente el Won de Piedra no lo puede dejar en paz. Y se ponen a pelear y pareciera que va a cagar Yubei. Tiene una mansa Porque pelea, por está. cierto. Sí, es bacán, por cierto. Y dado el caso, como que la Yubei logra como acertarle un golpe a este mono. Y es porque su armadura como de piedra empieza como a fallar. Sí, como que es chistoso porque Yubei se hace el engreído, obviamente, en toda la situación. Pero yo creo que en el fondo el Juan sí cachaba de que lo iban a matar. Como Yo creo que. que sí creía de verdad eso. Como que estaba en un punto en su vida en donde ya su propia vida le importaba una mierda. Entonces como que Sí. se le iban a pitear y todo. Y justo cuando iban a matar a Yubei, este loco empieza a desarmarse a pedazos. Sí. O sea, no como que coincide. Entonces yo creo. Porque el único que cachaba este tema de Kagero era el viejo de mierda. Que de hecho ya no tienen otro nombre para mí en este instante, el viejo de mierda. Sí, bueno, cabe destacar que esta pelea también es bien recordada. Me acuerdo que hace muchos años atrás habían dicho que este personaje de Roca, que no me acuerdo cómo se llama, por cierto, que es como un personaje secundario que sale, Sí. era el personaje favorito de la comunidad norteamericana de Ninja Scroll. ¿Por qué? Porque el típico mono extreme. Es que es tan gringo en ese sentido, es como. Sí, de hecho, eso es el contexto, porque decía, este personaje los gringos lo van a gozar así, pero to the max. Y para ser sincero, acá también lo encontraban así como, oye, el weón malo. Sí. De ver esta parte al final cuando le entierra como el cuchillo en la cabeza, pero va con su cabeza y trata de igual enterrárselo con el cuchillo en la cabeza a Yubei, yo dije el buen cuático. Que tiene un momento bien bacán, que de hecho me recuerda un poco a esa escena de Alita, que la hablamos en el podcast anterior, cuando Alita le va a pegar como el golpe de fuego en la cara al malo, y aquí sale esta escena cuando lo corta por la mitad, que sale como Sí. esta escena como en primera persona, así como en pavo que se arroja encima, está tan bien animada esa escena, que dura así como un segundo. Sí. Y que bueno, al No final el sé, weón se termina reventándose con su propia cuestión. Que no sé cómo se llama esa espada, es como una espada boomerang. la del buen de piedra. No sé, yo creo que debe tener como un nombre custom en kanji, así. Una cuestión que no tengo Pero idea. Que una escena sí. también, si lo pensáis, una escena terrible, gore, así como que le revienta el cerebro, Sí. weón. Pero insisto, esa cuestión de tener, es como tengo una espada enterrada en la cabeza, pero igual te voy a matar con eso, te lo voy a tener un cabezazo con eso y era como, weón. Sí, otra cosa que también me acuerdo que cuando vi el Blu-ray, porque salían los comentarios de director, y que este loco de Kawajiri comentaba que, bueno, mira qué curioso, es como una wea, esta también, vamos a usar vamos a usar un jingle nuevo, no tan gracioso. A ser, es el momento Shirobako, tin, tin, es la hora del momento Shirobako. Que el weón decía que una de sus escenas favoritas de la película es cuando Yubei está entrando en esa escena caminando y sale un caballo encima. Ah, sí. Ah, que el weón dijo que la tuvo que sufrir 3.000 años para hacer esa escena porque nadie se acordaba como chucha dibujar caballo en Japón. Ah, sí, un momento Shirobako. Lo que pasa es que Qué frío, caballo. en los años 70 estaba de moda en Japón como los animalitos. Entonces, bueno, como fábulas del verde bosque, por Sí, decir algo, bueno. ¿cachai? Entonces era muy común que toda esa generación de dibujantes tuvieran dibujar animales, pues caballos, Sí, bueno. conejos, perros. Entonces me acuerdo que el loco había comentado que así como que tuvo que llamar por teléfono a la vieja guardia para hacerle esa escena. Es un momento Shirobako, Ese es el la momento cagó. Shirobako del día de hoy. Sí, me gusta. Ah, muy bien. Bueno, acá parece no el viejo de mierda y le hace como un ofrecimiento a Yubei, pero Yubei es como, no. Mira, dejémoslo en claro. El viejo de mierda, que se llama Dakuan, supuestamente es como un enviado del gobierno de Tokugawa. El oficial, pues, de la parte del gobierno. Sí. Entonces, bueno, le dice la típica cuestión así como, tú eres muy fuerte. Así que me podría servir para Yes, podrías mis trabajar para planes. mis planes. Y Es Bakugan. obviamente, como es Spike, bueno, le dijo, chúpalo, se va. Sí. Digo, Y bueno, acá pasamos a otra escena. Bueno, es muy cuático este búho porque tienen un búho mensajero. Y Yes. aparece este personaje que es como un señorito japo para mí, porque encuentro que está vestido como estos príncipes, como Pochama, como japo, pero cuando son grandes. Y esta parte la encontré, debo decirlo, lo encontré súper gay. De hecho es gay. ¿Sí? Sí, porque se lo dice en su cara, ¿no te acuerdas, Pau? Yo pensé que era como un insulto que le estaba tratando de decir. Y mira, lo que pasa es que esta cuestión es bien curiosa, porque este personaje es el típico más o menos afeminado del contexto japo, de estos personajes medio kama, donde son terribles poderosos y son como de familia noble la cuestión, pero son como más finitos que el resto. Y entonces, la gracia es que en esta película el loco tiene una suerte de triángulo amoroso con dos de estas malas de la película. ¿Con dos? Sí, pues te acuerdas que también estaba la de la La mona serpiente. la también está. Ah, Sí, pues. ¿verdad? Sí. Entonces la cosa es que estas dos minas le gusta a este weón porque es rico. Dijémoslo en eso, fin. Sí, es Sí, bonito, sí. y la cosa es que cuando esta mina le dice así como, no, te amo, el weón lo rechaza a la mala, así como la empuja, dice, no, sal de acá, bitch. Básicamente. Y ahí le dice, le tira una puteada, pues. Una puteada, ¿no te acordáis? Sí, pues le dice. Es que pasa que yo, como no cachaba bien quién eran los personajes, como que a mí me dio a entender de que él se quería acostar con el malo más malo, pues. Pero que se había metido con esta otra galla porque para sacar la información, la de la serpiente. Sí. Pero no lo tengo muy claro, tener que volver a verla. Bueno, Pero básicamente esto lo encontré súper cool. Que él se pone un hilo en la boca y el hilo llega hasta su jefe, y porque está el hilo en la boca, al hablar transmite lo que están hablando. loco, telecomunicaciones en periodo Igual yo lo Edo. encontraba demasiado romántico, la verdad, a su Es como manera. un telegrama en Japón. Es como el teléfono con el cable y el cuestión. Como código Morse Japón. No, es como el vaso con el hilito, eso. Sí, ahí cuando habláis con un vasito de bebida de plástico. Eso. Ah, sí. Bueno, y ahí está haciéndole como un informe y todo, y está como esta tensión media sexual entre los personajes, pero que no resulta, y este tipo es como, no estoy para nada interesado en ti. Y y manda a esta tipa que vaya a hacer lo suyo. A la Pero este pega. tipo es como, sí, pero este personaje va a ser muy poderoso, es como este personaje como intelectual. Más o menos, sí. Sí, como que está siempre en lo suyo. Pero acá hay otra cosa que yo la encontré muy chistosa, que se supone que cuando el tipo de piedra le pegó como con la mano a Yubei en la cara, como que ablandó su cuestión y le quedó la cara a Yubei marcada en la mano. Sí, pues. Es como que chucha, la cuestión genius, yo dije, Sí, bizarro pero esa weá es genius. como un chonen a la vena. Sí. Y ahí, bueno, está una escena de onsen en que está Yubei A la bañándose. De hecho, chiquilla. está. Sí, para las chiquillas con sus calzones de telita. Y se está sacando un diente porque le sacaron la chucha. Esa parte es muy chistosa. Me acuerdo que en el Blu-ray, con el comentario del director, también Caballero decía de que esa fue una de las escenas que más les costó dibujar, porque nadie había, nunca en su puta había dibujado una escena de un weón sacándose un diente. Oh, ya. Pero me encanta porque es como referencias y todo. De hecho, paré en la película y ese Spike es igual Sí, a pero si por eso yo lo quería destacar el día de hoy. Yo Spike. cuando vi Cowboy Vivo, para mí tienen, para mí era como, bueno, Spike es como el tataratataratataranieto de Yubei. Sí, yo no lo quise comentar en el podcast de Cabo Vivo porque tú no habías visto la película, pa. Ah, ya. Pero, Gracias. pero Pero que lo sí. veas como morón. Sí, yo prefería como guardármelo para que lo comentáramos acá. Pero la verdad es que sí, bueno, es Spike. Es igual. Bueno, y en esta escena es típico que ocurren estos encuentros, porque salen todos los animes encuentros. Cuando son medio seinen, encuentran. A ver, están estos encuentros en los onsen. Y aparece una mujer que está también de espalda y tiene muchos tatuajes, como estos tatuajes como tradicional. Y tiene serpientes el diseño. Desnuda, por cierto, hay que decir. Pero desnuda, obviamente. Obvio, obvio. Y le empieza a preguntar, estoy buscando a alguien, a dónde te diriges, bla, bla, bla, porque ella a través de esta mano que quedó plasmada en la mano del otro tipo, sabe quién es él. Y de repente los tatuajes se empiezan a mover y esta parte es alucinante, Sí, porque está esa. tan bien animado. Yo cuando yo era chico y dije, weón, la weá bacán, loco. Sí. Entonces, ahí están los tatuajes saliendo del cuerpo. Y Yubei se está cayendo al agua. Y es como toda esta cuestión como de la serpiente y la hipnosis, no sé qué. Y justo alguien le tira un shuriken a Yubei y despierta. Sí, como le cae así, y oh, what the Sí. fuck. Con el dolor. Y ahí como que la va a agarrar. Y esta parte es tan freak porque como que la agarra y como que se desinfla. Y al final lo que había agarrado a la mujer era solo la piel. Claro, o sea, era una serpiente en todo sentido la balada. Pero tan bizarra esta escena por la chucha. Sí, la primera vez que la vi dije, oh, what the fuck. Sí, es súper what the fuck. O sea, debo Y aceptar ella. que cuando ella se Sí. empieza a desinflar, yo caché al tiro de que era serpiente, pues dije, ah, ya, pero verlo es otra experiencia. Sí, pues que aparte está súper bien hecho. Que de hecho me acuerdo que también, sorry que esté comentando harto de como de como del behind, así como el trabajo de lo que hicieron antes, pero es súper entretenido. Yo me acuerdo que vi el Blu-ray hace varios años atrás, 2012 fue, y aprendí caleta, aunque los buenos decían que esa escena también le había costado mucho dibujarla por el detalle del tatuaje con el tema de la serpiente. Entonces decían Chivo. de que, bueno, esto ya es como de, bueno, yo creo que la gente que le gusta la animación ya debe saberlo, pero sobre todo en la época de lo del Cell, estaban separados los fondos con los personajes. Chivo. Pero en este caso dijeron que habían hecho ese dibujo de esta chica, esta mina así como desnuda en la roca con su piel afuera, pero no era un dibujo de personaje, sino que era del fondo. Se lo dibujaron con el mismo dibujo que el onsen entero. ¿Qué? Y que les había costado mucho hacerlo porque lo querían hacer con el mayor nivel de detalle posible. Pero está impecable, esa escena es maravillosa. Como que de verdad te hipnotiza. Oh, qué increíble. Oye, ah, qué guático. Y lo imagino es como concha de tu madre. Porque tuvieron que dibujar el fondo para cada frame entonces. Lo que pasa es que, claro, para ahorrarse la pega de eso, tuvo de dibujar los personajes por separado, pues, en Chivo. cel transparente, pues, después se los pone encima, pero acá no, pues, los tipos lo dibujaron así en el dibujo mismo, del fondo. Por eso, entonces repitieron el dibujo del fondo todas las veces. Conche tu madre. Conche tu madre. Es muy chistoso que Juan decía así como, bueno, lo hicimos, jaja, que éramos hueones. Es muy chistoso. Yo particularmente recomiendo ver el comentario de director de Ninja Scroll. Yo lo he pasado siempre muy bien. Lo he visto dos veces, porque las dos veces me he reído mucho. Ya, voy a hacerlo. Es un ejercicio que no hago, la verdad. Bueno, acá seguimos y ahora es el viejo de mierda. Que me risa que se llame Dakwan, porque es como... En coreano, Dakwan es como rábanos en vinagre. Una cuestión así. En una de esas, a propósito, anda a saber. Es que un nombre terrible, nada. Es como llamarte como nabos en vinagre, po. Picle de nabos en vinagre. Es como llamarte Vegeta. Es súper rico. Sí. Ah, bueno. Debe haber una razón, pero es como... Yeah. Es como llamarte Freezer. Es como llamarte Piccolo. Grande Toriyama. Bueno, acá aparece Dakwan y le explica a Yubei todo el tema de lo que va a ocurrir ahora, o está ocurriendo ahora en el país. Que la verdad es que encuentro que no es tan necesario explicarlo, simplemente es muy importante que tengamos este gallo. Fin. Y él dice como, te necesito para que me ayudes a hacer esto. Y ahí te explican quiénes son estos ninjas super freak, que son los 8 demonios el que lo están sirviendo. Que ese también es un cliché clásico de cine japo. Va a tener que pelear con... Jupón, Katana. Sí, eso mismo, va a tener que pelear contra el clan Yami, no sé, no, de cuánto. Bueno, con los 8 hueones que nadie le ha ganado en la vida. Y le gané a todo, jojo. Que por cierto... Ahora que estamos así como comentándolo, weón, yo creo, no sé, puede ser, pero en otras películas ya norteamericanas y todo eso, ya después también lo vería. Y como, bueno, norteamericana sí lo es, aunque obviamente inspirada en Japón, brígidamente, por ejemplo, en Kill Bill, ¿cachai? Ah, sí, po. Pero eso es porque Tarantino es un ñoño, po. Sí, sí, sí. Es que bueno, es que es como entre ñoños se entienden. Sí, po. Bueno, y acá ocurre el momento de extorsión a Yubei, que le dice que cuando le dieron el shuriken, tenía veneno y que el veneno iba a funcionar en un día y medio. Y después de un día y medio él no se podía recuperar de ese veneno. Y aquí él solamente tenía el antídoto, entonces tenía que ayudarlo y le da el antídoto. Claro, es como si no trabajáis para mí te voy a morir, fin. Exacto. Y como que Yubei era como, no me quiero morir exactamente ahora. Quizás después, pero no ahora, sí. Entonces, bueno, ocurre un altercado en que Yubei como que trata de pinchar al viejo también para que obligarlo a usar la poción, pero el tío es tan triquiñuela, le dice, no, este es otro shuriken, y no estoy envenenado. Chao. Así que Yubei se ve obligado a seguir este viejo. Y bueno, van andando, les va contando qué onda. Pues bueno, esta mina le va a decir a este compadre que por qué no lo había matado, dijo, no, es que alguien interfirió, y dice, ah, no, no podéis fallar, tenéis que hacerlo. Que de ahí, sí. En esa escena, bueno, nosotros lo habíamos visto como en el contexto de la comunicación, pero ahí ya te empieza a quedar claro de que este tipo tenía el poder con estos hilos para matar gente, sí, y controlarla. Sí, po. No, sí tenía demasiados poderes, desgraciado, por eso era como la mano derecha. Del jefazo. Sí, aparte se notaba que tenía como esta devoción como más allá de lo normal por el jefazo. Y bueno, acá le empieza a contar quién es él, como la persona detrás de esto, que es Genma, se llama, ¿no es cierto? Sí. Genma. Y ahí Yubei se da cuenta de que es alguien de su pasado, que se supone que ellos habían eliminado a Genma y que Genma no debería estar vivo a esta altura, y eso fue como hace muchos años atrás. De hecho, lo de eliminado es como directamente porque le cortaron la cabeza. La cabeza, huevo. Sí, po. Entonces ahí Dakwan le explica que Genma había como masterado una técnica en que uno estaba como tan consciente de todas las partes de su cuerpo que él se puede como reencarnar. Que en el fondo es como armarse de nuevo. Aunque te corten la cabeza. Es como en Hunter. Sí. Pero... Entonces, bueno, y él también sufrió la traición de sus propios compañeros porque él no estaba de acuerdo con algo que ellos querían hacer, entonces lo persiguieron a Yubei y lo trataron de matar. Y básicamente Yubei mató como a todos sus compañeros en eso, como por una diferencia de pensamiento. Claro, igual fue una venganza. Sí, po. Bueno, acá mientras están como de camino, porque tienen que llegar como un pueblo... Entonces supone que va a llegar un navío donde tienen una cantidad X de oro que la necesitan como para hacer toda esta conspiración. Y acá, mientras van andando, se encuentran con otros dos de estos demonios, de los 8 demonios. Que acá tú ves cómo pelea el viejo, además. Sí. Que es pura triquiñuela, es puros trucos. Ah, es que es verdadero ninja, su técnica, sí, es esconderse. Sí. Y hacer que los otros lo... Entonces tienen estas dos personas que está peleando el viejo con otro gallo que la verdad es que es su gran chiste que tiene como esta garra gigante, fin. Sí, no, pero también tiene esa cuestión de que se oculta en su propia sombra. Ah, sí, verdad. Ah, es que al final no era tan relevante, si lo pienso. Lo que pasa es que esa es una técnica que también sale en un montón de películas y monos chinos de Samurai, sí, Ninja. Vos. De hecho, en Samurai Shodown también sale, por cierto. En Naruto. Sí. Es toda la cosa que tiene que ver con ninjitas. Sí. Bueno, entonces acá Yubei llega a la parte de arriba de un templo. Y se pone a hablar con una monja que está ahí. Una sacerdotisa. Es que esta casa es como monja porque no está vestida como sacerdotisa. O sea, no es un amigo. Sí, no, definitivamente no es un amigo. Y como que ella le empieza a decir, no, es que hay una enfermedad y que nunca voy a salir como vivo de acá. Y es como una persona que todos saben que el tema de la enfermedad es bullshit, no es real. Y ella dice, no, estoy como rezando por los muertos y bla, bla, bla. Y yo veo y cacha al toque que hay algo raro acá con esta señora. Y al final resulta que la señora está hecha como de serpientes. Sí, se desarma así, ya, esa es serpiente, igual es bacán, sí, el efecto también. Esa parte es muy cuática. Entonces Yubei queda cubierto de culebras por todas partes. De hecho, me da como hasta asco esa parte de lo bien que está hecho. Porque como, ¡no! Y ahí aparece esta mina de la serpiente. Yes. Que ahí le está preguntando cuántos son, qué van a hacer y qué sé yo. Y ella es como, si no me decís la verdad, te vas a hacer que las serpientes te maten, así. Entonces Yubei le tira la mula de que son 40 hueones, una cuestión así. Bueno, y aquí corre esta escena muy cool en que le enumera quiénes están y después dice, y la tercera persona está detrás tuyo. ¡Ay, qué bacán esa parte! Sí, y ahí aparece Kagero y la mata, po. O sea, no la mata, pero lo intenta. Pero tiene esta parte que es como muy gory, que entre las piernas le sale una serpiente a esta mina. ¿Qué es para morderle a Kagero? Sí, po. Pero así logran que sí, muerda a Kagero y la hace que las serpientes se vayan. Y justo cuando les empieza a interrogar, a esta mina la matan porque justo tenía un hilo de este weón. Yukimaru se llamaba, ¿no es cierto? Yukinoyo. Sí. No, obvio. Algo Yuki. La cuestión es que la electrocuta y la mata antes de que hable. Que obviamente sale en pelota, por cierto, obvio. Sí, obviamente, obvio. Y ahí, bueno, están andando, porque van siguiendo el hilo por el que habían matado a la tipa de la serpiente. Y como que ahí Yubei la detiene y como que le trata de chupar la pierna, pero es para sacarle el veneno. Ya la voy a matar en la cara, me da risa esa escena. Sí, pues. Pero eso es súper comprensible porque después, ¿cachai? Ella le dice que en mí no funcionan los venenos, así que da lo mismo. No importa si me mordieron. Y ahí aparece Dakuan que le dice como, Yubei es mi asistente. Y entre tanto le ofrece información a Kagero y así Kagero accede a trabajar con ella. Y ahí le explican a... Yo no me acuerdo si ahí es cuando... Ahí Yubei no lo sabe, está bastante más avanzado de que Kagero es como venenosa. Sí, no lo sabe en ese momento, se lo cuento. No lo sabe en ese momento, sí. Pero básicamente Kagero es de estas como... De hecho es como todo un género de novelas con personajes así, que son como niños que les dan como una cantidad pequeña de veneno como desde que son pequeños y al crecer se convierten en personas como venenosas. Aguantan venenos pero tampoco pueden tocar a otras personas. Porque se envenenan. Nada más de que un cliché de Kunoichi. Sí, pues. Entonces, bueno... bueno, entonces siguen viajando, llegan al pueblo donde teóricamente está la plaga y Yuki envía a más de sus secuaces a tratar de deshacerse de esta gente. Oye, que ojo, que antes de cuando, bueno, al final están así como, no, si vamos a tener que trabajar juntos por ahora y la cuestión, obviamente todo así como, oh, pico. ¡Qué paja! Sí. Y ahí también, ahí en ese momento donde le sale todo el viejo culiado y le dice, oye, mira, cállate, esta era buena, oye, tío, oye. Ah. Y yo veía es como, y yo veía es como, ¿eh? Oh, no, no tengo interés en esto, solo quiero no morir. Así. Bueno, acá están, encuentran esta aldea plagada y de repente ven como una tremenda nube que viene en camino y es como avispas o abejas en una cantidad enorme que los va, obviamente, los va a picar y los va a matar. Y ahí Yubei se saca una de sus habilidades en que, como ya aguanta veneno, también puede emitir como diferentes tipos de cosas y como que le salen como pétalos de la ropa y como que empiezan a, no sé si las mata o las hace dormir a las abejas, Yo pero ella como quiero decir algo al respecto de esa escena. ¿qué? No sé si lo que vaya a decir a continuación es así o no, porque probablemente algo folclórico, algo de novela, algo que venía de mucho antes, pero esa escena donde Kagero tira las flores para contener la abeja está pero copiada de una escena de la Daga de Kamui. ¿Sí? Es la misma escena, solo que bueno, la diferencia es que la Daga de Kamui se la pelea con el protagonista, pero es la misma escena, es la misma escena. Ah, eso. Cuático. Puede que haya sido su tributo ahí a Rintaro, una de esas. Puede ser. Porque si dices que es como bien notorio, entonces, bueno, ojalá sea así. Bueno, dado el tema de esto, Kagero tiene que aguantar como protegiéndolos de estas abejas, avispas. Y Yubei tiene que ir a matar al tipo que controla las abejas, pues. Y bueno, tiene unas escenas de acción que son bien interesantes, como dentro de un granero que hay. Es como un molino de agua, de hecho, ahora que lo veo. Y pelea con este tipo y termina metido en el agua porque ahí no lo puede. Yubei, como en la pelea, se da cuenta que es el lugar donde no lo van a alcanzar las abejas. Y el weón con el que pelea lo encuentro a mí me da asco, me da tripofobia el weón, porque tiene como una joroba. Y en la joroba tiene como el panal de las abejas es de su joroba, entonces tiene como hoyitos del, por el que Claro, sale. en Tienes la como. o sea, el guan es un panal Sí. humano. Entonces, sí, es como. Entonces Yubei está como esperando al fondo del agua para atacar a este weón y piteárselo, po. Y de hecho, acá ocurre algo súper interesante, que al meterse al agua el tipo empieza como a explotar solo. Y como que no es necesariamente que Yubei lo haya golpeado, sino que ahí explican que, de hecho ahí dice que son avispones, ni siquiera avispa. Son avispones que estaban dentro del cuerpo del tipo y que están tratando de salir porque están dentro del agua. Y por eso como que empieza como a explotar por dentro. Ya, lo cual lo reventaron internamente. Sí, se reventó internamente al caer al agua, básicamente. Así que al final, Yubei escapa y todo, se caen como por un barranco. Espera, no, no me acuerdo bien cómo ocurrió todo esto. No, todavía no. No, Ahí está dentro de. es cuando el loco ya empieza a cachar y a reflexionar que efectivamente el tipo que le había cortado la cabeza está vivo. Sí. Pero como, no me acuerdo exactamente por qué se da cuenta de eso. Porque lo estaban persiguiendo. No sé si ya si el viejo mierda le había dicho que era por eso. Entonces dice, no, si es verdad, me están persiguiendo para matarme. Este weón está vivo. Sí, porque si no lo dejarían en paz, la verdad. Porque ni siquiera él quiere estar metido en esto, la Claro, ese verdad. es el tema, eso mismo, ¿cachai? Todo como Sí. el tipo dice que no tiene salvación al respecto porque lo están persiguiendo. Puta, efectivamente ese tipo está ahí dejando la cagada. Sí, pues. Y bueno, acá empiezan a seguir avanzando como en su viaje. Con los Tori. Sí. Y ahí le explica a Kagero como más o menos del pasado que tenían. Y de repente están para poder ver el área. Y de repente en el borde de un acantilado aparece un tipo que al principio, que era el líder de los ninjas del clan de Kagero, que no tenía los. Le habían sacado los brazos, está como caminando como al borde. Sí, el que le habían reventado al Sipo. principio de la película se lo vuelven a encontrar. Sipo. Y dado el caso, nosotros sabemos que estos bichos tienen. Estos bichos, estos tipos tienen como el poder de hacer que los cadáveres caminen. De cuando Kagero se acerca finalmente al tipo, el tipo tiene cosidos la boca y los ojos. Es como terror. Es como, ¡ah! Y ahí te aparece esta otra tipa que es la que rechaza el Yuki algo. Y había convertido a este cadáver en una bomba andante y la activa. Explota, boom. Sí, explota el cadáver. Así que ella como que jura que explotaron, se va. O Pero sea, en lo que pasa realidad es que... que Yubei aprovecha justo la situación y agarra Sí. agarra a Kagero y sale volando así, abajo del Sí, pues. acantilado. Y ahora, no habíamos hablado de este detalle, pero si bien Yubei viaja como con prácticamente lo opuesto y la espada, él tiene como un hilo como de la espada amarrada a su Oh, muñeca. ¿verdad? No lo habíamos comentado. Sí, pues entonces de repente cuando pierde la espada como que la recupera porque tira el hilito. Y ahora se han salvado por eso mismo. Como que la espada queda enganchada en un árbol y ellos están ahí en el acantilado, pero se salvan por el No, hilito. ni lo veo, mega potente. Sí. Y acá una cuestión que a mí me da mucha lata de Kagero, que si bien tiene una misión que cumplir, como que cada vez que tiene como una oportunidad de morir, es como, no, déjame morir nomás. Pero yo veo un hueón bacán. Sí, yo voy un bacán. Entonces, de alguna forma, se empiezan a escalar a través del hilo al acantilado. Y cuando llegan arriba, los está esperando a alguien. Y al final, nosotros creíamos que la espada se había soltado y se había vuelto a enganchar en otra cosa. Y al final había un huevón arriba que está sosteniendo la espada. Que muy, Esto es eso es dos. como de película de artes marciales clase B, esa escena así. Sí. Era como, oh, el huevón debe ser muy fuerte porque está sosteniendo el peso de dos personas. Con una mano. Y sí. Así que básicamente este gallo también es un samurái y quiere tener un duelo con Yubei. Que casualmente hay un árbol, hay un bosque de bambú justo al lado del acantilado. Eso es muy ridículo. Casualmente. Es como que Caballero dijo, no, weón, voy a poner la escenografía ahí al frente, weón. Era como, no importa, el bambú crece en todas partes, ya supongo que sí. Whatever. Que es curioso porque la película se llama Ninja Scroll, pero Yubei es un samurái. Y Sí. esta es la primera pelea así como de realmente full, full samurái de la película. Sí, de hecho es demasiado samurái esta escena. De hecho, como les habíamos mencionado, el samurái con el que pelea es ciego. Que Y le empieza a decir, guacamoto. sí, que le viene con toda la hacha y no, es que me estás metiendo en un bosque porque te quieres aprovechar de que soy ciego y la cuestión. Y bueno, Kagero aparece en la pelea también. Y corren como cosas como bien curiosas, como esto como correr, que hacer caer los árboles. Y en esta Clásico. parte como que le como él no necesita ver, como que le ciega los ojos a Yubei con la espada, con el brillo de la espada. Y justo entre medio, Kagero había dejado su cuchilla, porque no es una katana, metida en una como dentro de un bambú. Y este tipo como que justo va a atacar a Yubei, pero le rebota la espada en esa espada como que había quedado antes ya. Y ahí Yubei logra como matarlo. Por eso es súper corta esta pelea. Pero ¿sabéis qué? Nosotros estábamos comentando acá que es bacán que sea corta esta pelea si así son las peleas de samurái, Sí, pues, si honestamente. se supone que las espadas no aguantan tampoco tanto tiempo, como que se quiebran o qué sé yo, especialmente en esa época. No, y está súper bien manejado el tema de las cámaras, porque tiene la clásica parte de donde salen corriendo con los bambú, donde te pasáis todo el rollo así de película de los 70, 60 de Sí. samurái. Ahí tienen otro encontrón entre los dos porque él empieza a quejarse prácticamente lo mismo que yo, que es como, ¿por qué eres tan... como que te das por tu vida por vencida tan fácilmente? Como que no le gusta a la gente, como que no cuida su vida en ese sentido. Que eso también es muy Spike. Sí, no sé, bueno, yo insisto, es mi teoría, es el abuelo de Spike. De Spike. Bueno, y ahí cruzan el bosque y se encuentran con un navío como encallado. Y ahí se dan cuenta que se llevaron las cosas a alguna parte y que esto es lo que ellos están rastreando, que es un cargamento que fue robado y va a ser llevado a otra nave. Sí, claro, ahí como que ya empezamos a cachar exactamente cuál es el contexto de Ninja Scroll. Sí. De por qué están pasando todas estas cosas. Que se supone que el emperador en este instante tiene un gobierno súper como debilitado y hay otros clanes que quieren tomarse como el control del país. Entonces, uno de los requerimientos que tenían era que se robaran un barco que está lleno de oro y con eso van a financiar como la revolución de uno de estos clanes. Y mataron a una aldea completa para poder encubrir que eso había pasado, para que el gobierno no se diera cuenta que ellos habían robado el oro y que están preparando una cuestión. Propiamente está Daquan, que sabe que algo está pasando. Ninja Scroll. Tu, tu, tu. Yay. O Bueno, sea, todo y era ahí en. una conspiración de un grupo de personas para echarse al gobierno de Tokugawa y manejar todo. Sí. Y bueno, ahí Kagero como que tiene como está como muy exhausto y con el sol se desmaya. ¿Sabes qué? Quiero decir algo muy raro. Que ¿Qué me onda? acuerdo perfectamente, si lo vi hace años, no lo he vuelto a ver, pero me acuerdo perfectamente que en el comentario de director, no me acuerdo si era Kawajiri, uno de los animadores comenta que esa escena se la copiaron directamente a una película, los buenos se reían ahí mismo y hasta el día de hoy no sé qué película es. ¿Cuál será? Saludos Un a gran Kawajiri. misterio. Algún día lo sabrás, algún día. Sí, Algún espero. día vamos a ver la película y va a ser como, oh, esa era la Es muy película. chistoso porque sale así como, no, bueno, a nosotros nos encantaba cierta película y le copiamos esta escena calcada. Y cuando se desmaya por el calor, porque él está tan caluroso que ya como que se cae al suelo, dicen, ¿dónde hemos visto esta escena antes? Y se cagan de la risa los buenos. Yo todavía no sé qué película es, weón. Ay, se me murió. Oh, voy a tener que verlo esto con los comentarios, director. Es una gran Ya. práctica, yo lo hago harto. De hecho, lo hago Sí. hasta con películas de mierda porque lo paso mejor. Bueno, ahora que. Sobre el off topic. Esta wea sí que off topic me voy a ir una volada. Nada que ver, pero voy a hacer lo más corto posible. ¿Cachai? Bueno. Que cuando murió. Ay, por la rechucha. Joel Schumacher. Ya. El weón hace muchos años atrás sacó Batman y Robin en Blu-ray, po. Una gran película, por supuesto. Y era una película de mierda, po. Y la cosa es que yo lo vi con los comentarios de Joel en el Blu-ray y es para cagarse la risa. Yo estaba cagado la risa y dije, weón, esta weá es mejor ¿Por que la qué? película. Porque weón es como, ay, sí, ya sé que la cagué, perdón. Hola, buena, buena. Sí, eso. Vean comentarios de track de director, bueno, la llevan. Mucha risa eso. Que por cierto, a mí siempre me dan como me dicen, pero Pau, ¿por qué? Yo vi toda esa generación de películas como de. Cuando aparece como Schwarzenegger, como Mr. Freezer o Uma Thurman, como. A mí A me mí gustan también, mucho. Me gustan mucho esas películas a mí. Mucho. puta, a mí me da risa Batman y Robin, así que no te culpo. Es que también para mí esa fue la primera introducción que yo tuve a Batman. No conocía otro Ah, Batman bueno, antes. señoras y señores, notado luchoso, la Pau ha confesado que su introducción a Batman fue Batman y Robin. Un aplauso. Sí, no tengo ni una vergüenza en decirlo porque así fue. Con las Gracias, gracias. bat y tarjeta de crédito. Del Blackbuster. Gracias, Pau. Eso. Eso. Bueno, volviendo a Ninja Scroll. Bueno, entre esas, Kagero había mandado una carta como reportando todo lo que estaba pasando al clan. Y aparentemente lo que responde el como magistrado no suena como tan esperanzador, la verdad. No suena como que la vayan a ir a ayudar. Como que básicamente van a ver qué hacen según lo que ella reporte. Sí, como que decía de que así sobreviven los clanes chicos. Sí, pues, porque era un clan chico. Bueno, y ahí después aparece Kagero como se despierta y todo, y está Yubei como cuidando como en una cuevita que estaban, y está arreglando como el mango de su espada, y le va a comer un tomate, que es como, me encanta un tomate nomás, nada más, Toma. un tomate, toma. No es malo. No, que por cierto en Asia los tomates se comen como fruta, no se Sí, comen como verdura, sí, para sí. que sepan. Ya lo he visto. Entonces es como, toma una manzana, toma un tomate, así, eso. Entonces, yo creo que igual esta escena es súper importante para Kagero porque estaba en una circunstancia vulnerable y él no se aprovechó de ella. Yo creo que por eso para ella es muy importante. Se había comentado, de hecho, antes que no nunca tuvo amigos. No, porque todos los buenos la tratan así como un pedazo de carne nomás, pues. Así que tiene como este momento tranquilo, por decirlo que te lo dicen hasta con el paisaje. Qué bacán esa escena del paisaje, me gusta caleta, es súper bonita. Sí, es muy muy bonita esa. Después acá te muestran como este personaje que es el... ¿Cómo se llama en Japón? Porque en la subtítula me dice como Shogun of the Dark y es como Yami no Shogun o algo Sí, así. Yami no Shogun, de hecho. Mal no Lol. recuerdo. No, sí, creo, estoy seguro que es Yami no Shogun. O si no, Yami no Lol. algo. El nombre Chunin ya. Eso. Bueno, es que, te insisto, Sí. hay tributos, tributos. Sí. Bueno, acá te muestran el barco que se supone que va a llegar con todo el cargamento de oro. Y te Sorry, puedo muestran. comentar una tontera. De verdad, es muy Ya. estúpido. En el crack de comentario de Kawajiri, que no me voy a olvidar nunca porque es muy chistoso. El Juan dice que pide disculpas a la gente por esa escena, porque en esa época no existían barcos así de grandes. Y se sintió un imbécil cuando se dio cuenta de ese detalle. Es que es muy grande el barco. Dice, bueno, en esa época no existían barcos así de grandes. Sorry, I'm sorry. It's a movie y tampoco hay como. No existen los ninjas que hagan explotar gente, así que estamos todos bien acá. Sí, A nadie le importa. me da mucha risa esa parte. Dice, puta, creo que se me pasó la mano con lo grande del barco. Creo que ese nivel de ¿Para barco qué no. le importa que hay historical accuracy algo así? Así como creo que no habrían barcos así de grandes hasta el siglo XX, así que sorry. Whatever. Bueno, acá está como este el conspirador de todos los males de la película, hablando con su super ejército personal, porque tienen que llegar a la costa y tienen que recuperar todo el oro. Por eso tienen que esperar en ese pueblo a ver qué pasa. Donde están las arcas con el oro. Yes. Y de hecho tiene esa escena del caballo muerto que la encontré súper como gráfico e interesante. Otro momento más donde Caballini no perdona la vida a nadie. Ni a los caballitos. Acá están esperando en el pueblo, están a lo lejos preparándose para ver qué onda. Y acá aparece otro malo, que es el que nos echaron antes, el de la garra. Pero este tipo es súper ninja, la verdad. Sí, Como que ese es tiene ninja, como. ninja, ninja. Porque tiene como hasta los cagues así. Creo que ha visto los Narutitos, tiene ahí Sí, no tiene los cagues. la multiplicación y la cuestión. ¿Cómo se llama? Pucha, no me acuerdo cómo Se se llama cae esto, pero no significa importa. sombra. Sí, po. Kage Bunshin, eso tiene. Pero el Kage Bunshin real de velocidad, no de los Narutos. Sí, de velocidad. Ahí hay como un quiebre en el grupo porque básicamente todos están trabajando para cosas diferentes. Y ahí se separan de U-Vape. Sí, po. Y ahí cuando Y cachan de que sí, ahí. cuando cachan que está solito el viejo de mierda, esta mina dice, no, bueno, voy a hacer cagar a este weón. Bueno, ahí le mandan un nuevo mensaje al magistrado. Pero aquí en esta escena no dice nada, simplemente recibe el papel y mira al horizonte. Y bueno, acá también se raptan a Kagero. Sí, pero te faltó comentar algo de eso que está diciendo, así. Yo pensaba que lo iba a comentar porque igual es un momento importante. ¿Cuál? Que ahí es cuando el caquero se quiere cagar al viejo, le dice, Así. que te enamoraste de Yubei, weón, te caché. Y es Así, como, posible. le aplica Luego, si súper. el weón lo anda shipeando todo el Sí, rato todo el nomás. rato. Y no dice, no, que te creí la cuestión. Y ahí es cuando le va a contar cuál es la manera de salvar a Yubei de del Sí, Edo. y nosotros sabemos que era o lo sabemos después. Como nosotros como personas, como Sí, espectador. No, sí lo sabía, porque. sí, O sea, po. mira, no, no, no, mira, mentira, mentira. Porque debo confesar que. Mira, no Porque sé. cuando yo me acuerdo que cuando escuché la solución era como, obvio, eso fue lo que pensé. ¿Sabéis lo que me pasó a mí? Sí. Ahora que me acuerdo, y eso que era 97, 98 nomás, creo que ya había visto tanto anime que a mí era como obvio que iba para esa weá. Ah, sí, pum. Así que no me Sí, sorprendió era mucho. como, yo de hecho dije, oh, hentai logic. Bueno, la cosa es que se raptan a Kagero. Y acá el viejo le dice, no, ¿para qué vaya a ir si ya va a estar vieja y todo? Vieja, de estar muerta. Bueno, yo creo que también se No. lo diría en una situación similar, weón. Sí. Y como, ¿para qué vaya a ir? Pero yo voy bajo. Porque es Spike. Sí, y Spike siempre hace esas cosas. Bueno, y acá tenemos otra escena que debe haber sido comentada, caleta, entre las juventudes, que es la de los deditos. Yay. ¿Pero sabéis qué? A pesar de todo, es mucho más recordada la primera escena que esta, weón. Es que esta es mucho menos gráfica en todo caso. Sí, es como, oh shit, pero eso. Para Ya mí, estoy. mi favorito de esta escena es el El escenario, Sí, con todo el el color. contraste del sol, es maravilloso. Esta escena me encanta. Muy caballito todo, por cierto. Sí. Que acá, bueno, como es un luchador experimentado, está Kagero en el piso, pero Yubei no como que la toma y se va, como que se queda vigilando a ver qué onda. Y bueno, y acá ocurre que no sé por qué me da por cambiarle el nombre. ¿De No, a Kagero. Como que me va a Ah. decirle Kuroda, Kurama, cualquier cosa ¡Kuroda! así. Sí, nada que ver, po. ¡Cayero! Kagero, puras cosas así, bueno. La cuestión es que Kagero le empieza a atacar a Yubei y está este otro bicho que después cachamos que este ninja en la sombra es el lugar perfecto para esconderse en la sombra. Que de hecho también me cuenta que Samurai Champloo se presta mucho de lo que hay acá también. Sí, bueno, es A que futuro, sí. esa también es otra serie de tributo, solo que, Sí. pero con la con la onda ahí como tú cachai, pues, vamos a revolucionarlo todo con la música, con la estética de la cuestión. Sí. Bueno. Acá Yubei logra matar al ninja en la sombra y libera a Kagero de como el control. Pero para esa altura ya Yubei el veneno está al límite del tiempo con el veneno. Por cierto, yo creo que, no, tal vez me estoy dando una volada, nada que ver, pero es muy probable que a Watanabe también le encante esta película. Obvio que sí. Después de todo lo que hemos comentado. Yo creo que Watanabe, fuera del tema de la música, como que igual ha variado caleta, de todas Sí, formas. sí, sí. Sí. Pero igual se cacha cuando es él, que eso es lo bacán. Bueno, acá después está de nuevo en comunicación con Genma, con este tipo, el Guachín. El Washing, dije bueno, el Washing. El Guachín. El Washing. Y le dice que lamentablemente estos hueones están vivos, así que tenés que ir a hacerla. Y bueno, acá hay otro aspecto de Kagero que es como muy tsundere, la verdad, porque es como quiero agradecerte, quiero como saldar mi deuda, pero como que no quiero, pero sí quiero. Y al final como que ocurre esta escena que era como Porn Logic, que en el fondo la solución al problema del veneno de Yubei era que sí, había que combatir veneno con veneno. Entonces Kagero le dice que si se acuesta con ella, el veneno debería contrarrestar el que él ya tiene. Anime Logic. Anime Logic, Porn Logic para mí. Y es como, tómame. Y como que Yubei es como, se enoja caleta, la verdad, está como, qué weá, así. Que Al final no lo toma, no lo hace, sí, pues no de lo hace, todas pues formas. no, sí, No de lo hace. hecho yo me acuerdo también de la época en que mis amigos estaban como, ay, buena, guacho, buena, se viene. Y el weón le dice que no, po, y lo rechaza. Y para mí también fue así como, ay, weón, bacán. Y Sí, como, yo dije, oh, el buen decente, qué sí. bacán, así. Que de hecho también me acuerdo que Kawajiri comentaba en la película, en el comentario de comentario, que decía que una de las escenas que más debatieron internamente en Ninja Scroll de dibujarla es la reacción de él cuando le Ya. dice que se acueste con ella. Porque, Sí. bueno, al principio tiene como toda esa reacción de cara, como de reacción de cara, así como que cruje los dientes, así como, Es que ¿cachai? además él está enojado. Ya Sí, desde bo. antes ya habían tenido hartas discusiones al respecto. Entonces, era para mí fue como una cuestión de cómo te valoro, pero esta no es la manera en el fondo. Claro, entonces Caballero Tampoco. comentaba que fue como el momento que más debatieron de alguna manera u otra, cómo hacerlo. Bueno, al final hace una cosa muy de shoujo, que la abraza, ¿te acordás? Ay, sí. Ah, es bacán esa escena. Es muy Que bonita la esa escena, pero abraza. es muy triste también. Sí, pues, sí, pues. Y cuando la abraza, él se va. Y ese es el momento donde Kawajiri comentaba que fue lo que más debatieron en la creación de Ninja Scroll, porque decían, ¿cómo lo hacemos? Porque si el weón se va enojado, como que le va a herir los sentimientos demasiado esta mina. Como así como, ¡ay, la wea! Pero si se va lento, va a parecer de que el weón está como titubeando la cuestión. Como Qué que difícil. se intentó hacer el caballero, pero en realidad sí quería. Entonces los güeyes decían, ¿cómo lo hacemos de la manera más balanceada posible? Y al final lo dibujaron caminando con la espalda para atrás. No. Pero comentaron de que estuvieron discutiendo esa escena mucho tiempo porque no sabían cómo hacer la reacción que pareciera decente. Pero sí, po. Y todo, y lo lograron porque fue como, oye, el one Sí, decente. yo creo que la achuntaron. Sí, súper Sí. bien. Porque de hecho no lo encuentro tan común que sea así, la verdad. No, o no sé, si ya, bueno, es que creo que. No sé, ya sería como pasar a discutir como teoría de Ninja Scroll. Yo, hasta ese punto, yo no sé si Yubei realmente está enamorado de ella, por ejemplo, no lo sé. Yo creo que Pero yo no. creo que Yo creo que no, yo no. creo que No, yo no. creo que no. Pero también el weón es como Porque igual es como orgulloso también el weón de su estilo. es que yo siento que Yubei es como, si hablamos de que es como Spike, es un weón que ya le pasó todo antes. Sí. Que es lo que yo comentaba con otro amigo, con otros personajes, que es un weón muy viejo para tener esta experiencia shoyera. Ya experimentó demasiadas cosas. En cambio, para Kagero, si es una primera experiencia de un weón decente. Entonces, por eso era como comprensible que fuera así. Y yo creo que la reacción de él es porque él entiende que es así, pero también la aprecia. Sí, bueno, claro, sí, lo había demostrado todo este tiempo el tema del afecto. Sí, sí. Bueno, eso. Es una escena recordada. Eso. Sí. Bueno, acá ocurre que se supone que cuando Kagero mandara el mensaje, a la tarde iba a llegar como la caballería a ayudarla. Y efectivamente llega. Yo hasta ese momento yo pensé que nunca iban a llegar, la verdad. Y Kagero se para a la mitad de la calle y lo espera llegar. Y ahí vienen, pues están todos con armados, con las nanigatas y la cuestión. Y este tipo le dice, hiciste un buen trabajo y toda la cuestión, ¿dónde está el resto? Y ahí te vas dando cuenta de que todo va como si de verdad lo fueran a apoyar. Pero después aparecen todos estos ninjas vestidos como los ninjas que están en el barco. Y ahí te das cuenta que era, que nada era a favor de lo que nosotros creíamos, que era como para apoyar al clan, sino que el clan estaba coludido en todo esto. Yes. Sí. Lo peor de todo es que Kagero va, quiere proteger como a su lord. Y bueno, acá yo no me lo esperaba así, yo pensé que iba a ocurrir de otra forma esta escena. Que en el fondo el lord mata a Kagero, o Así sea, no la es. mata, pero la apuñala. No, O sí sea, al la o final. sea, la mata. Ese es el ataque que lleva a la muerte de Kagero. Y de repente, Yubei, como están todos vigilando y preparándose, lo ve y es como, oh no, y se enoja Caleta. Y de repente le dicen, tu Lord murió hace 2 días. Y como que el guan se deforma entero, así como Irumi de Hunter x Hunter. Y es el conche su madre de Genma, po. Tan, tan, tan. Que tiene toda la cicatriz del cuello y todo, y de hecho tiene como esta cara como de guan, como medio bonachón. Y bueno, ahí Yubei explota porque es Genma. Y porque la acaban de matar a Cayero A delante Kagero también, todo, de todo de una. Y acá ocurre una escena muy brilla que se los pitea a todos, conche tu él. Sí. Que esa madre. es la clásica, clásica escena de película de ninja. Clásica, encima de los techos, saltando entre uno del otro, pegando y destruyendo, pero está dibujado, pero la raja, así que es como fuck yeah, toda esa escena. No, aparte, ahora que la estoy viendo, como que tiene esta como cuestión de la repetición del corte, pero yo encuentro que para idea de que es una masacre, lo encuentro demasiado bueno. Sí, no, está súper bien animado y es terrible violenta y la cuestión. Sí. Es una escena también bastante recordada porque, puta, cuando sobre todo la veis cuando tenéis 14 años, como, yeah, men, vamos, weón, deja la cagada. Sí. Ah, Sí. entonces la gente le tiene igual cariño a esa escena. Quiero destacar otra cosa también del comentario del Rey que es muy chistoso. Acá, y era un weón muy chistoso, tengo que decirlo. Un viejo de mierda, pero es chistoso. Ya. Que el weón decía que esa era la escena que más le cargaba. ¿Por Pero qué? es por una huevada, es porque el weón dice, no, que el malo maloso, Genma, estaba transformado en el magistrado ¿Ya? y le pega la espada atrás con la katana a Kagero, ¿no es cierto? Sí. Pero la cosa es que el weón dice, que me da mucha risa, dice, le pega la espada y sale como magistrado y sale el magistrado tiene los dos brazos, po. Normales, ¿cachai? ¿Ya? Y cuando se transforma en Genma, el weón sale con el brazo metálico. Sí, po. Y el weón dice, valgo pico, soy el peor director de anime de la vida, sorry, Pero es como anime lógica, no así. A debería nivel, importar. oye, que nomás, yo digo que le pone, pero también me da risa acordarme de eso. Porque claro, efectivamente, le pega, le saca la espada, el weón se transforma, y cuando salta, sale con un brazo mecánico, po. Sí, po. Entonces como que no hace mucho sentido la escena. Yo no, yo debo confesar que yo no me vine a dar cuenta de eso hasta que este weón lo comenta en el Blu-ray. Y dije, es que es que yo encuentro que hay como muchas weas que son como de diseño de personaje, que es como, if it's bonito, nada más. Claro, es que el weón ha dicho, si el magistrado hubiera llegado con un brazo mecánico, tal vez tendría lógica, pero le hubiera destruido todo el clímax. Sí, po. Ya, bueno, importa, si total la ropa está para todo. Sí, bueno, a nivel lógico, eso, veo mucha risa con sí, eso. A nivel lógico. Bueno, acá ocurre una de las últimas peleas con estos como sirvientes de Genma, que está este gallo de los hilos, que además tiene como poderes eléctricos. Entonces, básicamente, cuando te conectas con el hilo, te electrocuta. Y Yubei está peleando con él dentro de un edificio. Y atrapa a Yubei y lo está electrocutando, y de repente aparece un ratón. Sí. Y el ratón como que de repente muy piola, y de repente como que tiene como un tajo en la guata, le empieza a salir como humo. Se distrae, Yubei corta el hilo, y resulta que el ratón es una de estas bombas de esta otra mina. De hecho es super gory, porque como que lo único que queda después es como una mano. Sí, un brazo nomás. Que... A mí en esa escena me quedó claro que... mucho como de los errores y las fallas de los malos de esta película es porque se odiaban entre ellos también. Sí. Porque al final Yubei hubiese muerto en ese sí, momento. Pues, si no hubiera sido por esta hubieran tipa. Ganado si no hubiera sido por lo que hizo esa tipa. Sí, pues. Y de hecho esta tipa después como que vuelve a la nave. Y él, ahora después Yubei va a buscar a Kagero. No. Y esta escena, la manera en que está hecha es como, ay, porque está como en un lugar de estos donde probablemente tiñen tela. Sí. Están como estos listones. Eso es. Y está Kagero ahí sentada como apartada de todo. Y ahí Kagero está a punto de morir y le dice, le agradece mucho de que la haya tratado como una mujer normal o una persona más. Porque no se preocupaba por el tema de que fuera con Michi, tampoco le andaba como hablando como a sus espaldas necesariamente. Porque, aclaremos, el viejo el que decía la weá. Sí, pues el viejo el que le ponía sí. La leña a la weá. Sí, pues. Entonces, al final, así muere Kagero en los brazos de él y él al final la besa. Pero yo creo que ese beso no es necesariamente un beso romántico. Para mí era como para... De hecho, yo creo que es como... como relacionado más a los sentimientos de ella y él para poder seguir viviendo también, porque de verdad era su... Porque en realidad no tenía que tirársela, solo tenía que tocarla para curarse. Sí, sí, pues, antídoto. Sí, pues. Así que se queda con esa piedra de la que hablábamos al principio y todo, y él se la pone también en la frente, tal como Kagero. Y va esta última pelea como final de la película. Oye, que quiero comentar que, bueno, a Kagero al fin la tiran en un botecito al mar. Ay, sí. Pues era bacán, loco. Sí. Todo con mucho respeto. Porque, a ver, que mira, que está la frase de normal, que la frase original, que es la primera vez que alguien no me trataba como una kunoichi, sino como una mujer normal. Que ahí va todo lo que dije al principio, que son como estas mujeres que no están como dentro de la regla de una mujer decente, en el fondo. Sí, sí, sí. Por eso también como que hablaban tanto a sus espaldas de esa forma. Y bueno, acá... De hecho, como llega el barco es muy cuático, porque el barco va avanzando y lo que hace este gallo es como seguirlo a caballo, tirarse al agua con el caballo, hacer que el caballo nade, y ahí recién llega el barco, y era como, weón. Nosotros con unos amigos en esa época weyamos de que esa es como una escena digna de Rambo, weón. Como Stallone así, poniéndose la cuestión en la frente, andando a caballo, y se lanza al mar, nadando para alcanzar al barco, weón. Sí, poca cheta madre. Esa escena es Rambo en Ninja Scroll. Bueno, acá está como el supuesto mandamás de todo, pero obviamente a Genma no le importa, se lo pitea y es como, ahora yo estoy a cargo de todo esto. Sí. En resumen. Al final, yo soy el malo y quiero dominar Japón entero. Ja, ja, ja. Sí. Evil laugh. Sí. Y bueno, acá está el viejo cachándolo del oro. Y bueno, está peleando con... Y esta tipa es la única que queda de los demonios, la que explota cosas. Que se encuentra con el viejito malo culiao. Sí, con el viejito. El viejo culiao. Y bueno, tal caso en la pelea, yo veo que la buena explota. Literalmente. Lo que pasa es que se había encontrado con el viejo dentro del barco, obvio, y lo iba a matar tirándole. ¿Cómo? No me acuerdo exactamente la escena, no me podéis confirmar. Que me acuerdo que era que el viejo le iba a tirar como. No me acuerdo no me acuerdo cómo era la Ah, escena, no, pero ya. le tiró aceite. Aceite, eso era, Y claro. la prendió. Claro, le tiró aceite y le cayó encima. Entonces su idea era prenderlo con un fuego, pero la tipa le tira estos como cuestiones encima así, ¡pum! Y se lo caga. Y cuando cacha que pensó que se había salvado, se encuentra con Joey atrás y él quema a esta mina. Sí. Y ahí, básicamente, bueno, y como es Japón de esa época, si bien los barcos no eran tan grandes, es un barco de madera. Que Así me que da mucha va risa a porque intentar cagar. el barco tiene hasta como los tatamis y todo. No me extrañaría. Bueno, me acuerdo después de ese navío de metal completo de Kenshin, es como ya, yeah, Sí, please. bueno, Así. sí, es otra categoría. Es como, ¿de qué se preocupa? No importa, anime logic. Y bueno, ahí este tipo igual es cuático porque simplemente esta cuestión no funcionó, pero como que no es el fin del mundo, simplemente dice como a todos sus seguidores que se escondan y después los va a volver a llamar en algún momento. Yo creo que eso puede seguir esperando 30 años. Sí. Y bueno, acá ocurre la pelea final de Yue con este tipo. La mansa pelea. Es la mansa Ahí con pelea. el fuego, que siempre ha sido difícil dibujar fuego en anime y los locos haciendo la media escena. Sí. Luego, hagámoslo peludo, pongamos fuego en la escena. No, Y ¿por qué? las tablas quemándose. Sí, voy cayendo y todo. No, y lo más cuático es que Genma no usa ningún arma fuera de sus manos. Bueno, tiene ese brazo como metálico. Esto es una pelea de Hokuto no Ken, Sí. No, aparte el diseño de Genma es de Hokuto no Ken, para mí, con esa pera gigante. Pau. Y bueno, peleando y todo. De hecho, se le pitea como a cabezazo. Y ocurre un derrumbe y Genma queda como atravesado con el debris del lugar y todo. Cada vez destacar que la escena de los cabezazos es terrible, mal y así. Sí. Sí. Bueno, acá Yui le pega un cuchillo y como que le parte la cabeza a la mitad. Propiamente este tipo igual se puede rearmar, pero de repente va cachando que con el fuego y como había una cantidad tan grande de oro almacenada en el barco, viene oro derretido cayendo. A mí me pareció curioso la primera vez que vi todo eso. Sí, yo decía, pero igual el punto de rendimiento del oro sí es bajo, tengo entendido. Comparado con otras cosas, es Sí, como sí. blando, dicen. Te dije, uy, bueno, ya, les voy a creer. La cuestión es que el tipo es como al regenerarse, entre comillas, queda mezclado con el oro y se convierte como en esta especie de monstruo de oro. Pero como cae el agua, se enfría y se va al fondo del mar. A mí es como una escena como de Terminator, weón. Sí. Ah, porque a Joel le falta un poco decirle hasta la vista, baby, pegarle el chillazo en el brazo. Chane, eso es todo. Jane. Sí. Bueno, y ahí está amaneciendo, está lloviendo lo que queda del barco. Oh, weón. Sí. Loco. Esa es, bueno, por favor, cuéntala. ¿Sabéis qué iba a decir al tiro? Esta es mi escena favorita de Ninja Scroll. Bueno, acá está y aparece Dakuan, que está como en parte de lo que queda del barco también, y le empieza a hablar como, pero no sé por qué cochuchas esto este viejo culiao, pero dice, ah, veo que todavía estás vivo, entonces te curaste con Kagero, Es entonces como quiere que le decir que lo dice, buena quieres. perro, Y él era como, no, conche tu madre, no, así. Que no habíamos comentado que tiene esa Sí. como báculo sagrado de Goku, el viejo, Sí, que crece, que se extiende, sí. Y aparte también es como Dalshim, así como que el brazo se le extiende. Sí. Bueno, la cosa es que el viejo como que habla como casi como de justicia y no sé qué. Y era como, ay, si me acompañas te voy a pagar con tu oro y toda la cuestión. Y Yui en ese momento se extiende la espada y se da cuenta que el viejo se había robado una barra de oro, boom. Sí, me la tenía ahí en la ropa. Sí, bueno. Entonces le estaba prometiendo un pago posterior si lo iba a ver a la capital, pero en realidad el viejo lo que quería era como deshacerse de él, po. Y al final, al perder el oro, le dice, ¿sabes qué? Estaba a mano. Y Yui salta fuera del barco y después hay un close-up a la piedrita de que tenía Kagero. Y ahí está Yubei de nuevo andando como el Ronin que es. Y termina la Y película. termina la película. Loco, debo decirlo. Tal vez, mira, normalmente cuando te metes a internet o cuando estás en los comentarios de la época, las escenas favoritas de la mayoría de la gente es, bueno, este weón comiéndose esta mina, lulz, o las escenas violentas, o tal vez así como ya para el corazoncito más chollero puede ser la escena donde Yubei rechaza a Kagero de que tengan sexo. Como que esas son como las escenas que todo el mundo se acuerda que son la raja, por cierto. Está bacán todo la raja y eso, pero mira, el final de la película para mí es una obra de arte, loco. Yo lo defiendo, es uno de mis finales favoritos de anime ever, weón. Es que puede ser Ever. como genérico, pero todo este tema del detalle es como ser un weón que no le importa nada, pero sí me acuerdo de la Es que, gente. ¿sabéis qué? Es que Claro. me voy a dar una bola de pasta, sobre que lo diga. Cuando yo la vi Dale, dale, cuando dale. tenía 13, 14 años, mira, es curioso. Yo comenté al principio del podcast que igual me dio pena y que mi corazoncito chollero lo sufrió y todo. La primera vez que cuando lo vi cuando chico, igual debo confesar de que mi interés de la weá, como es súper digerible, porque no tiene mucha vuelta por el lado, yo la verdad es que, puta, le estaba gozando la violencia, y el dibujo, y las peleas, y las minas, y todo eso. Como que hasta ese punto de la película, yo estaba disfrutando de eso. Es más, a pesar de que yo siempre he sido pro de tramas románticas shoyera, cuando Yubei le dice que no, lo encontré bacán y todo, pero tampoco fue como, ay, la weá. No, no, no. Fue como, ah, cool. Sí, como grande Yubei. Pero fue como eso, ¿cachai? Como que no me emocionó. Ya. Ah, ya. Yeah. Y después se muere. Y mucha gente podría pensar que tal vez me iba a dar pena eso, pero sabéis que tampoco me dio pena en ese momento cuando la vi cuando chico. Fue como, ah, ya. Se va a morir porque pasa películas. ¿Cachai? Como que era evidente que, mira. Mira, yo me adhiero a tu comentario, Pau, que tal vez yo no me esperaba cómo iba a morir ella. Yo me esperaba que ella iba a morir. Yo siempre, desde que la empecé a ver, sabía de que iba a morir, porque animé. Como que yo sabía Sí. de que iba a morir, pero no, tal vez no cachaba cómo. Y la parte del beso, la cuestión, es como bonita y todo, pero al final como que cuando lo vi lo encontré un poco cliché, incluso en ese momento. Entonces cuando era chico yo lo vi y fue como, ah, ya, se murió, qué pena. Y fue como eso. Y caché que hasta ese punto como que para mí debo aceptar que ella, Kagero como Kunoichi había sido prácticamente una excusa para Ubis. Básicamente hasta ese punto. Y me acuerdo que la estaba viendo y no tiene como que tanto que ver con los sentimientos per se, sino que tiene que ver con una weá que aquí me voy a basar a Wano, weón, que es como casi en el borde de los cinéfilos y la weá y el cacho, cacho, el Kino, perro, Kino. Pero de verdad que Okay. yo cada vez que lo veo yo cago, pavo. Yo cago así, es como conche no madre, la weá bacán. Que la película termina Ya. con una weá de dirección que no sé cómo explicarlo, pero me encanta, weón. Me encanta, que es como le rompe la cuestión de la ropa y le sale el oro. Y Yubei dice así como, ya, weón, no nos vamos a volver a ver nunca más, weón. Y el viejo le dice, sale, weón, me ganaste, pero no importa porque en la situación que estáis, weón, estáis cagados, conche tu madre. Estáis cagados, weón. Todo salió justo como yo quería, así que estáis cagados. Y el viejo literalmente se ríe así como ja ja ja. Y Yubei da el salto y sale la parte de la espada con la cuestión de Kagero. Y yo cagué, Pau. Yo cagué, dije, conchi tu madre, la escena bacán, weón. Como que la veo, es que es una weá como de dirección. Como el viejo Ya. riéndose, Yubei saltando y después el sumado de la espada con la música house. Bueno, cada vez que la veo yo cago, digo, weón, bueno, la escena bacán, weón. Ahí recién como que me dio pena por Kagero, porque ahí me di cuenta que toda su vida Yubei la iba a tener ahí en su vida porque tenía la cosa en su espada. Sí, bo. Y yo Sí. cada vez que la veo cago, pavo. Es como, weón, bueno, la escena culiada bacán, weón. Así como que si yo fuera director de cine, cosa que no va a pasar nunca, weón, sería como mi estándar, weón. Final bacán, weón. Porque, no sé, no sé. Es como que tal vez me estoy yendo una volada demasiado de otras cosas, pero yo he estado diciendo que estas películas son tributo. De alguna manera u otra. Y para mí esa cuestión es como una escena como, bueno, para la gente que le gusta el cine japo, para mí es como una escena digno de como de Kaneto Shindo. Como una weá así, como vamos a terminar la película con un tono terrible de dirección escénica que me caga, weón. No sé cómo explicarlo porque yo no he estudiado cine nunca en mi vida ni nada, pero es una de mis escenas favoritas de final de anime ever, weón. Amo esa escena. El final es favorito. Es que redondo, se siente redondito así. Ah, sí. Eso es como que, bueno, nuevamente entramos a estas como tramas donde todos son viviendo vidas miserables, básicamente. Y no sé, termina como en una nota tan... Puede ser cliché de lo que queráis, pero está tan bien dirigida esa escena, bueno, tan bien dirigida, que yo exploto cada vez que la veo. Cada vez que la veo como que aplaudo la pantalla en ese final. Es como, oh, weón, la weá buena. Es uno de mis finales favoritos de anime, pa. Pero no como la trama tanto, sino como está dirigido esos últimos 10 segundos, yo cago, weón. Es que yo creo que por eso se le puso tanta atención al principio de la película en ese objeto. Para que sin tener que explicar nada nosotros supiéramos de quién era. Sí. Eso. Al final me encanta, hasta el día de mi final favorito de anime, pero una cuestión más como de dirección de arte, más que como de la trama en sí, man. Pero yo creo que sí es un tema de trama, porque para que uno le sepa tan bien de que representa un personaje, tiene que estar. Por eso te mencionaba que por eso quizás le pusieron tanto énfasis al principio. Porque es como una cuestión, como que aparece como una cuestión de adorno que podría haber quedado como diseño nomás. Pero en realidad después se va convirtiendo como en la marca personal de un individuo y después como que se va traspasando. Y al final es Yubei mismo quien escoge quedarse con eso porque podría habérselo dejado ahí nomás a Kagero. Hace muchos años atrás, sí, conversaba, sí, con una amiga como el 2005, nos saludó a la Durwen, que... era como lo más hermoso que podía haber hecho Yubei por ella, porque prácticamente como que la salva del oblivion, como del olvido. Como que el hecho de tenerla así con su espada siempre la va a acordar de ella. Siempre va a estar con ella presente. Entonces era como el mejor gesto que podía hacer. Incluso a pesar de que algunos podían poner en duda si realmente Yubei le gustó a ella. Es que no importa. Creo es que por eso, es que no, eso me no, refiero. Es que a mí eso es lo que a mí me da un poco de lata, que es como que... Que yo creo que ya hemos superado eso, pero todavía mucha gente lo hace. Es que, por ejemplo, no quieren ver series porque saben quién se muere y porque este y este weón se tienen que gustar. Y era como, no funciona así. No tiene por qué ser eso. Yo he tenido... espero que, bueno, si usted lo está escuchando y es de esas personas, ok, está bien, es su vida, pero... Yo lo juzgo en silencio. Pero yo, de hecho, tengo que aceptar que me he llegado como a separar a nivel de amistad con algunas personas a la hora de hablar de anime o películas por lo mismo. Yo, por ejemplo, tenía una amiga que me caía muy bien por un tiempo, pero no pudimos seguir hablando nunca más de anime porque era como que mencionaba una serie así como, ¿viste esto? Ah, no, ya. ¿Y en qué termina? Sí, po. Y es como... Es como esa gente que cuando estás leyendo algo, como que ven el libro y leen el final, es como, ya sé cómo termina. Y era como, ¿y qué tiene saber cómo termina? No se trata de eso. Es el proceso de las cosas. ¿Y en qué termina? No, pero te voy a contar, pues, si tenés que verlo. No. Es que, por ejemplo, si muere la pareja o no se quedan, yo no las veo. Es que eso a mí me... Es que pasa que, por eso, todo este tema de Yubei y Kagero no se trata de romance, finalmente. Se trata de que la valoración de ella como algo que es un outcast, como una mujer indigna, en el fondo. Porque en el fondo ella era como una mujer más dentro de un clan de ninjas que cumplía solamente una función. Pues ya demostraron que al Lord, de hecho estoy como enojada, así era como, porque al Lord le importaba un pico, la verdad. De hecho no le quedaba nada después. No le quedaba el clan, no le quedaba señor al que trabajar, nadie. Entonces yo por eso amo tanto este final. Para mí es como... O sea, que a lo que me refiero, que lo de la trama no es tan importante, no me refiero a eso. Es importante, es vital para que yo goce sus últimos 5 segundos de la película. Pero como está dirigida, bueno, en caballero, yo me saco el sombrero. Cada vez que veo esos últimos 10 segundos, exploto. En mil pedazos. Está bien, quiere decir que lo planearon bien, por eso. Eso. Yo insisto, ahora me doy cuenta por qué estaba tan bien animada esa joya al principio. Bueno, eso es Ninja Scroll, sí. Es peliculazo. Una buena historia, muy buena historia. Hay mucha gente que de repente dice, no, Hayama, si no es tan buena, lo que pasa es que eres chico. No, weón. Yo entiendo que para empezar, Kaguya no inventó nada. Yo lo tengo claro, pero de repente siento que la gente como que... es bacán valorar lo original. Si si siempre es bacán valorar la idea original y la cuestión, después van a salir con esa, ese meme culiado de que todas las historias del mundo son siete historias que se repiten siempre. Salvo. Así, pero filo. Pero la verdad es que cuando la ejecución funciona tan bien, para mí es la raja. Ya han pasado los años. Bueno, yo creo que me voy a dar. Voy a pestañear, ya no haber pasado 25 años desde que la vi, weón, y a mí me sigue emocionando igual que la primera vez, weón. A mí me encanta esta película, es una de mis películas favoritas, no solamente en anime, sino en general, weón. Porque sí, no niego que su impacto principal fue porque yo era chico. Y fue una de mis primeras películas de anime. Pero la verdad es que yo han pasado los años y no me ha ocurrido esa weá de no, en realidad la weá. Ni siquiera me ha ocurrido por el hecho de empezar a descubrir las referencias de la película. ¿Cachai? Que por ejemplo, no sé, hay mucha gente que, volviendo a Tarantino, que lo mencionaba hace un rato atrás, es como puta, cuando veis las películas que inspiraron a Kill Bill ya te deja de gustar Kill Bill. A mí no me pasó eso. A mí me sigue gustando Kill Bill, ¿cachai? Porque de repente, como que la ejecución de cómo tú haces las cosas. Y lo hacéis bien y lo disfrutáis todavía, para mí es perfecto. Entonces Ninja Scroll para mí es la raja. Yo la amo, la encuentro una maravillosa película. Pero en defensa de eso también, miren, soy artista visual y yo sé que todas las weas están hechas. Y si fuera por eso no haría ni una wea. Obvio, tan corto por eso, como eso. Entonces era tan corto como eso, fin, eso es todo. Es todo lo que les voy a decir. Así que, puta, para mí sigue siendo... En películas, no en series de televisión y yo vas mezclado en una sola cosa de gusto. No, en películas de anime está en mi top 10 todavía. Yo, de hecho, ni siquiera en mi caso, no sé, nadie me puede decir que era porque era chica. De hecho, ahora yo la encuentro la raja, a pesar de que muchas cosas han cambiado desde desde el principio de los 90, en paradigmas con las mujeres y todo, pero si bien hay cosas que no son perdonables por época... De hecho, yo lo encuentro como una cuestión que es más o menos meta, que de hecho, muchas cosas que las hablamos yo las pensaba mucho como en lo que es Kill la Kill. Uh-huh. Que últimamente vi y reví Kill la Kill, que estoy palpigo porque han pasado 10 años. Hola, bienvenida. Conche tu madre. Yeah. Kill la Kill tiene también como ya en un ejemplo mucho más moderno, como que uno puede empezar a entender porque es un anime que está hecho sabiendo que es como para otakus. Porque yo sé que a mucha gente no le gustó porque decían es que las tetas y no sé qué, y era como, mira, es una película que es como un Mahou Shoujo pero shonen, es como, o es como hablar de Gurren Lagann, como que es como ya una conciencia del género que uno ya está viendo. Entonces, como que para mí, después de toda esa experiencia, como que Ninja Scroll es como yo sé que estoy viendo y no le voy a pedir otra cosa porque es lo que vine a ver en el fondo, o al menos me dice que es. Sí, no, yo lo comparto plenamente en ese contexto, pensamos igual, Pau, te lo digo al tiro. Y la verdad es que yo, bueno, de repente como que, mira, afortunadamente, como soy un viejo de mierda, la mayoría de mis cercanos obviamente aman esta película. Es como que raro que alguien me diga, no, es como el pico. Onda, lo más las críticas que le leo son por gente más joven, ¿cachai? Porque tienen otra visión de la cosa y todo, y lo encuentro bien. Pero, por lo menos en lo que respecta a mí, a mi impacto, a mí no ha cambiado nada. A mí me encanta la película, la amo. Sí, eso, quería comentarlo. Y de hecho, antes de terminar el podcast, quería comentar algo que seguro algunas personas te han estado preguntándose. Y de hecho, yo no sé si tú lo sabes, Pau, pero si no lo sabes, te va a hacer más chistoso todavía. Que bueno. Kawajiri debe llevar 20 años haciendo Ninja Scroll 2 y no la ha terminado. ¿En serio? Sí, pues sí, me acuerdo que... ¿Cuándo fue? ¿El 2014 fue cuando tiró el tráiler? ¿En serio? ¿Y todavía no ha salido? Sí, es que, mira, lo que pasa es que Kawajiri es un viejo a su medida. Como que todas las cosas las hace a su pinta. Y desde como los 2010 para arriba, su nivel de producción de cosas bajó considerablemente. Bueno, que también tiene que ver con su edad, yo creo. Yeah. Sí, yo creo que también tiene que ver con sea, si tiene para camino 70 años, yo creo que igual también tiene que estar cansado de muchas cosas. Pero la cosa es que cabe destacar que a Kawajiri en Estados Unidos le fue increíble con Ninja Scroll. De hecho, es el motivo número uno de por qué lo contrataron para hacer el corto de Animatrix. No sé si es muy bacán ese corto, me gusta mucho. Pero la verdad es que la última película que hizo Kawamori como director es la de Highlander, que es ok, es simpática. Pero ahora se dedica solamente a hacer storyboards y a dibujar frames de animación, ¿no? Ya no. He estado toda la vida intentando terminar Ninja Scroll 2. Y la cosa es que lo han entrevistado en varias oportunidades preguntándole, oye, ¿y qué va a pasar con Ninja Scroll 2? ¿Qué va a pasar con Ninja Scroll 2? Y el weón se mandó un comentario hace varios años atrás que fue como un poco controversial. Y que para mí como viejo de mierda, igual como, ya sí puede ser, pero también tenéis que ser un poco más respetuoso con la gente nueva, amigo. O no sé, depende cómo es la situación. Pero lo que pasa es que Caballero comentó hace unos años atrás que decía que la gente que él trabajaba para hacer películas de anime eran artesanos de la animación. Era gente que estaba involucrada en un contexto de animación donde era gente que sacaba realmente la chucha por sacar la weá adelante desde una perspectiva análoga. Y que siente que desde que se perdió esa weá, el weón ya no está tan animado con la cuestión. Entonces todo el mundo entendió y decir, ah, este viejo le carga el anime de ahora. Pero eso es diferente, eso es simplemente decir que la manera en que yo trabajaba ya no es vigente, eso es lo que le estoy diciendo. De hecho también ha pasado con varias personas, honestamente. Bueno, es que obvio, la edad, algunos. Es que mira, siempre hay como dos opciones, o lo aceptáis o lo encontráis bacán también, aunque no son los tantos, pero o decís puta, soy un viejo de mierda y me quedo con mi gusto y chao, que por ejemplo el otro también que ha sido bien duro con el tema, decís así como, no, weón, bueno, si yo considero que está en la misma situación, es cuando salió Ghost in the Shell. Que bueno, todo el mundo sabe que Ghost in the Shell le fue la raja, todo el mundo lo sabe. Sí. Y que está hecha por Mamoru Oshii. Y que Mamoru Oshii ha intentado hacer las cosas de Ghost in the Shell a futuro y que hay gente que no le gustan porque tiene demasiado CG encima. Pero es que Y sí, po, y la cosa es que Mamoru Oshii también ha sido como bien crítico con la cuestión, que dice, bueno, es que no me queda de otra, y la cuestión, y bla, bla, bueno, en fin. Pero la cosa es que Kawajiri tiene como una opinión más cerrada del tema. O sea, en el fondo él no quiere comprometer nada de la calidad que tenía antes, probablemente. Sí, bueno, igual es chistoso porque el tráiler de Ninja Scroll 2 igual tiene caleta de digital encima, pero bueno. No lo había visto, la La verdad. cosa es que han pasado como 20 años y no ha terminado. Y ahí va. Pero es que, puta, igual a mí hay unas cuestiones que me da rabia es cuando la gente como que habla del anime, pero también un tema que va de la ignorancia, que es como esta circunstancia es que no me gusta por esto, esto, esto, y es como, pero bueno, una cuestión que se supone que es barata y que es para la televisión, y tiene que salir semana a semana, no es una película, no tiene el mismo presupuesto. Y para un, imagínense, un weón de 70 años le están pidiendo que haga animación con una tecnología que apareció como hace 10 años recién, y que el tipo ya trabajaba a la raja con una tecnología de hace 30 años o más. Entonces, los odio, ñoños culiados, ya eso. Bueno, en fin, eso. El Sí. tema es que algún día saldrá. Ojalá. Yo de repente digo, ojalá no se muera antes de que salga la película, Sí. pero. Es que mira, si. Yo lo digo porque la película ya tiene lista un montón de cosas. Entonces, por eso es como ya, tiene que sacarla. Si fuera como un proyecto que la tendría ahí como en el cuaderno anotado, ya es como no, ya fue ya. Pero como ya tiene hecha un montón de cosas, puta, obviamente que uno la quiere ver. Y Sigo. lo último, lo último, lo último, lo último, es que. Mucha gente lo sabe, el pasado de los 2000 salió la serie de televisión de Ninja Scroll. ¿A esa de la que sale Oboro y toda la Sí, y cuestión? a mí no me gusta. La encontré Yo para totalmente innecesaria. mí la encontré que eran cosas, porque yo vi primero esa, la verdad. Uff, Si tú mira. tuvieras ahora como una... Yo la encontré entrete nomás, pero yo encuentro que son cosas absolutamente diferentes. Sí. No Bueno, tienen ninguna similitud ni una con la de hecho, otra. Yuve es Fuera como de como un los poderes bonus. bizarros. ¿Ah? Yuve es como un bonus en la wea. Ah, es verdad que se llama, pero para mí otra historia, una cuestión nada que ver. De hecho, es de él también. No, no te cago, Jiri. Entonces, con mayor razón. No, no, cago, Jiri no tiene nada que ver. El weón dijo, ¿quieren hacerla? Tomen. Yo la terminé viendo porque una amiga le encantaba, le gustó demasiado. Y me dijo, no, es que tenéis que verla. Y yo la encontré igual, piola. Dale, no Así sé, yo me aburrí, obviamente estaba interferido mi mente con la película, pero dije. tiene que ver más que nada con la trama, no sé, sentía los personajes nuevos no me atraían, no sé, cosa de gusto. Pero bueno, eso no va al caso, porque eso Sí. es después, post 2000, así que... No va a pasar. Yes it is, así que eso. Bueno, igual ojalá algún día termine la película Kawajiri, sería hermoso. Ojalá. Me da mucha curiosidad, de hecho. Eso. ¿Vamos a los saludos, Pau? Ya. Sí, porque terminamos el día de hoy. Igual recibimos varias cositas. Primero está Carlos Hidalgo, por supuesto, que dice... Si la memoria no me falla, esta la vi en inglés en el ciclo, de la disco La Calle Angosta, el 95. ¡Wow, amigos! ¡Oh, qué pronto, la verdad! Con mucha potencia para ese entonces. El momento más recordado es cuando muere Tesai, que causó gritos y aplausos tremendos, que es cuando le revienta la cabeza, le pasa la espalda y ¡shum! Por el cerebro. Yo no la pude ver en ciclo, yo la vi en VHS, en coño. Pero como te había comentado, Pau, había gente que incluso había visto Wicked City antes, entonces lo creo. Saludos, bueno. Ah, y bueno, y también pone que la otra anécdota fue cachar que Nicotín de Samurai Shodown 2 es la tremenda copia de Daquan. Sí, bueno. Sí, de hecho, fue como chistoso porque yo vi Ninja Scroll después de Samurai Shodown 2, pues. Y cuando lo vi yo me dije, oye, los monos son iguales. De hecho, en general es porque igual es como un estereotipo de diseño de viejo pro Edo. Entonces igual, no, pero yo creo que particularmente en el caso de Samurai Chao, como está de moda el tema de Samurai, y como había ocurrido la película, yo creo que sí, yo creo que es el cablico copia brígido. Grande Carlitos. Yeah. Saludos. Sí, después viene Boy Robot que dice: saludos chiquillos, tremendo clásico. Esta peli junto con Basilisk me hace preguntar si es que existía desde antes en el folclore nipón este género de ninjas con superpoderes. O invento el anime. Ya lo dejamos en claro de que no, ya venía de antes. No, y aparte era una cosa que ya es mucho más nerd que yo quería comentar. Que yo creo que igual mucha gente lo debe saber, pero como dato rosa, todo este tema de los kaiju, la gente se lo atribuye, y creo que también gente japonesa misma, lo atribuye a que es como una reacción a todo este tema de las bombas nucleares. Sí, es que Godzilla la primera sí, es de po. Eso. Es de eso, se trata de eso. Sí, pues. Entonces, para mí, toda esta cuestión de los poderes de raro y estos tipos como medio monstruosos, yo se lo atribuyo completamente a los kaiju. Si usted no ha visto la primera Godzilla, es sobre la bomba atómica y el poder super nucleares de los monstruos que quedaron contaminados con la radiación. Pues entonces sí, obvio. Bueno, esta cuestión que les hablaba de Murakami, de hecho hay un libro que se llama Little Boy, como la bomba, que habla como del impacto del anime, pero también tiene el nombre de la bomba porque habla del impacto que tuvo como todo este tema de la radioactividad y todo como en la visión japonesa como de la vida también. Sí, eso. Básicamente sí. Bueno, saludos a Boy Robot. Ah. Después viene Lopi que dice: muchos saludos, con Ninja Scroll tengo una pregunta en la historia de cómo vi la película. Si bien la vi después del 2000, siempre he tenido la duda de que si pertenece a una misma continuidad o universo con Basilisk, ya que ambas tienen algunos personajes que comparten nombre y habilidades. No. Yo creo que no, nada que ver. Basilisk sí. Es un manga de un autor, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero no tiene relación alguna con Ninja Scroll. Yo creo que simplemente también le gustaba esa onda nomás. O sea, igual puedo entender como que hayan hecho como un spin-off como con otras cuestiones, pero para mí son historias nada que ver unas con las otras. No tienen relación. Dice, la película la vi cuando chico en la sede vecinal de la vida donde vivía en esos años. Por lo general daban películas de Disney. Pero un día llegaron con Ninja Scroll. La sede se llenó de niños más chicos que yo con sus mamás. Obviamente salieron reclamando y nunca más dieron nada. Después dice, genial película. Ah, no, mentira, eso lo hizo Lopi. Sorry. Dijo, sí, pero buena película. Dice, saluda a Lopi, po. Saluda a Lopi. Yay. Después viene Jano Tolosa, que dice, qué genial película. Mira, este amigo comenta una historia muy similar a la tuya, Pau. Dice, en su momento no la vi porque cuando buscaba anime estaba calificada como hentai y pensé que la trama iba a ser una mierda y por unas pajas mejor un clip. Pues después la vi porque, sí, por pajas mejor un clip. Buena ahí, amigo. Pero la vi después porque la recomendaban y me encanta Yubei. Me encanta lo enemigo y cómo termina. Pregunta, ¿qué cosas hubieran hecho ustedes para matar a un conche su madre como Gemma? Se me ocurrieron un montón de formas de matarle, me desesperaba. En fin, me encanta la dirección porque no te pierdes y momentos raros te lo explican de cómo muere el gigante con piel de roca. Bueno, primero que todo, saludos, Jano. Gracias por el saludo. ¿Cómo hubiera matado al weón de Gemma de otra manera? Es que tuviera que haber sido así como Terminator, po, como porque este, yo creo que la única manera que quedaba era como congelarlo de alguna manera y hacerlo pedazos. Pero yo creo que ahí hay que hacerlo como lógica Dragon Ball, una cuestión tan gigante que no quede nada para que se regenere. Sí, ahora lo curioso del caso, ahora que lo menciona el amigo, es que si somos sinceros, en realidad Gemma no es que lo se muera así reventado y destruido, sino que queda bajo el agua porque queda hecho estatua con el oro. Sí, po. En una de esas queda vivo de por vida bajo el agua. La hueá horrible. Yo decidiría dejar de controlar mi cuerpo y morir, mamá, mejor. Wow. Bueno, eso. Saludos a Jano. ¿O tiene alguna idea, Pau? No estaba pensando en una solución como la que apareció en Soul Eater, que estaba bueno, la versión del anime, porque todo lo que aparece en el anime no aparece en el manga, pero en el anime no es que están esta como monstruo que es como el de la locura, y el tío como no se lo pueden pitear, lo habían partido en pedazos. En cada pedazo de la conciencia tenían la cabeza en tal parte, tenían el torso en otra y el brazo en no sé dónde. Y así lo mantenían como separado y que no pudiera ser lo suyo nomás. Pero tampoco es como una manera de matarlo, pero eso es porque no tenía la capacidad de destruirlo también, de todas formas, aunque estuvieran por todas partes. Sí, Eso. eso, está bien. Saludo al amigo. Sí, eso. Después viene Camilo Nieto y dice, típica película en la que pasaban los padres a revisar que veía uno. Y justo estaba en la escena casi porno con tentáculo. Sí. saludo a Camilo. Después viene Miguel Uvilla que dice, saludo a Hayama y a la Pau. Puta, de nuevo es un capítulo de un anime que no vi. Oh my god. Eternamente me ha recordado verlo, pero nunca lo hago como en los tiempos de Bacania. Lo bueno es que creo que alcanzo a verla después del podcast, que les quede la raja el podcast. Gracias. Y tenemos un último saludo, que de por lo menos de mi parte, ¿tú tuviste saludos, Pau? No, eso es todo. Ya, ok. Entonces, tenemos el último saludo de la noche, que es de la Fran desde Colombia, que dice saludos y cuenta una historia, pero dice, esta película me la prestó un amigo cantante, que ahora canta reggaetón, LOL, LOL. en VHS, y estaba llena de hongos. Tuvimos que enviar a limpiar el reproductor después. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a tener que hablar con la Fran un día personalmente porque ¿cómo llena hay un VHS lleno de hongos por ver Ninja Scroll? Creo que no quiero saber. Sí, es una historia bien particular. No sé. Eso es como el máximo No. nivel de no cuidar tus cosas y la persona que te lo prestó. Porque ese tema de los hongos, si bien era una cuestión sabida, a mí nunca me ha salido un hongo en un No, a mí VHS. tampoco. Yo aceptar. De hecho, yo he leído que para que te salga un hongo en VHS tenés que estar en unas condiciones así. Tiene que estar con una cloaca bajo el agua. Es que además en Chile, al menos acá en Chile, es muy poco probable que ocurra porque no es húmedo el país. Ah, puede ser. A Además, lo mejor allá en Colombia, otra sí. historia. Es que cosa hiper random, vi que había un gallo como en Japón que tenía como un refrigerador, pero para las cámaras. Y a las cámaras también se le pueden salir hongos. A los lentes también. Entonces, y es porque Japón es un país húmedo en verano, al menos. Uy, sí, es horrible. Entonces, no era un refri, sino que era una cuestión para mantener seco su equipo. Y era como, weón, qué bien que vivimos en Chile, que es seco. Menos mal. Sí, bueno, eso es debatible, pero sí, en ese contexto sí, eso es mejor Sí, en ese chileno. sentido yo sí era como, sí, menos mal. Ah, bueno, saludo a Fran, por cierto, al menos la vio. Sí, con hongos, pero la vio. Con hongos, pero la vio, eso. Bueno, Ninja Scroll con hongo. eso ha sido tan conocido el día de hoy, pues, Pau. Ah, fue muy random. Quiero ver los comentarios de Sí, Kawajiri. ahí vela, que es muy bacán verla con los comentarios. ¿Lo pasaste bien, Pau? Sí. Ah, yo me alegro mucho que te haya gustado, una película que le tengo mucho, mucho, mucho cariño. No, es bacán, se lo merece. Un clásico. Y de hecho, bueno, algún día hablaremos de Ghost in the Shell y Akira, pero yo creo que Akira va a hablar el capítulo 150, weón. Sí, porque estaba cachando que tenemos como el año completo planeado. Sí, así, No, de así. hecho, un año más. Ni siquiera un año como desde lo que estaba, un año más. Así lo pasamos bien. Sí. Así que Y eso. eso. No, lo que pensaba era como, tenemos la mansa lista, pero eso no están, creo, en la No. lista. Le hemos quedado al hincapié a otras cosas, pero bueno, eso, espero que la gente lo haya pasado bien, como siempre escuchamos ahí los comentarios de las personas que nos escriben, nosotros muy agradecidos que lo sigan pasando bien con nosotros en Otaku Noxioso, y nada, pues, nos vemos en el próximo. Chaito. Bye bye, nos vemos en el próximo episodio de Otaku Noxioso, bye bye.